Buenos días, Venezuela, sean todos bienvenidos. Hoy domingo 17 de septiembre de 2000 al programa número 43 de Aló Presidente. Hoy transmitiendo nuevamente desde nuestra nueva sede de radio en el Palacio de Miraflores. A partir de este momento ustedes escucharán y verán el programa más importante de la radiodifusión nacional y el único en el mundo donde un jefe de Estado analiza los temas de mayor interés del momento e interactúa directamente con su pueblo. Aquí está entonces el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. Buenos días, presidente. Buenos días, Roberto. Bien, cuando tú decías buenos días ahorita, yo no sé por qué me llegó a la mente aquella canción que oí en la juventud más lejana, porque somos jóvenes de una nueva onda. Buenos días, estrella brillante. ¿Ah? Good morning, star. ¿Qué? ¿Star qué? ¿Star qué? ¿Starlight? No. ¿Sí? Starlight. Good morning, star. Allá en Sabaneta de Barinas. No, en Sabaneta todavía no. En Sabaneta, no, que va. Eso fue en Barinas, ya en la capital. En Sabaneta yo lo que escuchaba era Palmaritales de Arauca. Buenos días a todos. Buenos días a toda Venezuela. Y a todos quienes nos acompañan en el estudio, ¿no presentaste a la gente que está aquí? Sí, presidente, este programa 43 nos acompaña el general Francisco Rangel Gómez, ministro de la Secretaría. Ministro de la Secretaría. De regreso de México. Siempre con ese papelero, y estuvo en México como 4 días en una reunión internacional de ministros de Secretaría de Iberoamérica. Y el ministro de Educación, ¿no vas a nombrarlo? Sí, también el capitán Carlos Aguilera, viceministro de Gestión Comunicacional, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Carlos Navarro, Jorge Valero, viceministro de Relaciones Exteriores, e Iván Ballesteros, presidente encargado del Fondo Único Social. Presidente, en el programa número 43 lo están retransmitiendo 32 emisoras. Número por primera 43. Vez sí, por primera vez retransmiten tantas emisoras, 32. Y además hoy es día tuyo, hoy es día de San Roberto. ¿San Roberto qué? Benemérito, Belarmino. Belarmino. Belarmino. San Roberto Belarmino. San Roberto. Día de San Roberto. Bueno, aquí está. Hemos invitado hoy al ministro de Educación, de Cultura y Deportes, Héctor Navarro, por la situación particular y especialísima de que mañana, lunes 18 de septiembre, comienzan las clases en todo el país, y esto es para llenarnos de alegría. Los muchachos y las muchachas de Venezuela retoman, después de un merecido descanso, unas merecidas vacaciones, ¿de cuánto tiempo? De mes y medio. Mes y medio, más que suficiente, muchachos. Así que ayer estaba yo hablando con Rosa Virginia, mañana comienza clases en la universidad, va a ser otro trimestre de relaciones internacionales. Entonces me decía que el horario del lunes le quedó apretado. Yo le preguntaba por qué. Bueno, papi, porque comienzo a las 7 de la mañana, corrido hasta las 12 del mediodía, toda la mañana. Y en la tarde, actividades de investigación y todas estas cosas, ¿no? Y el martes tiene 2 horas en la mañana y 1 en la tarde, y el miércoles como que no tiene clase. No, el martes no tiene, el miércoles tiene, el jueves también y el viernes. Bueno, a estudiar, mis muchachos y mis muchachas, a prepararse, a seguir hurgando en el conocimiento de las ciencias, de las artes, la matemática, por ejemplo, esa es filosofía. La matemática, hace 2 días estábamos el ministro Giordani, el viceministro de Planificación, Buenaño, y otro grupo de amigos trabajando, dándole los toques finales a la supercadena. Bueno, no fue tampoco supercadena. 3 horas y media. 3 horas y media. Nada más. No, la gente está esperando las 14 horas. Hay una señora me vio ayer, Chávez, tú eres puro embuste, vale, pura amenaza. 14 horas, yo me quedé igualita, me dijo. No me hiciste nada. 3 horas y media, ¿no? Bueno, la cadena no fue tampoco supercadena. Pero sí batimos récord, ¿no? Sí. Creo que la más larga de ¿cuál fue la más larga? No, creo que 3 horas. 3 horas, vamos. Bueno, vamos alargando poco a poco, ¿no? Poco a poco. Ahora. Ya pasamos la medianoche. Sí, ya pasamos las 12 y 5 minutos de la noche. Y yo quería seguir, pero bueno. Ahora, continuaremos el miércoles próximo. Estábamos revisando y preparando las láminas, las informaciones, porque en verdad, mire, esa cadena, cada cadena de esta requiere un trabajo de días, horas. Nosotros a veces casi que amanecemos revisando los ministros, el equipo técnico, que si las láminas que se van a proyectar, que si cómo las vamos a proyectar. Y como yo soy tan fastidioso, que si la letrica va en este color, que si el dibujito va de este lado. Bueno, y especialmente buscándole el fondo al asunto, ¿no? Para, sería muy fácil que me entreguen a mí una lista de cosas y me pongo yo a leer ahí, ta, ta. No, no, no. El asunto vamos a hacerlo bien y con sentimiento. Y para tratar de llegar a la verdad, acercarnos a la verdad y llegarle al núcleo de la verdad de lo que está pasando en Venezuela, de lo que estamos haciendo, de lo que no estamos haciendo, hacia dónde vamos, de dónde venimos, etc. Entonces, hablando de la matemática, estábamos haciendo un cálculo de la mortalidad infantil, que como ustedes ya lo oyeron, es de las más altas de América y del mundo. En Venezuela es una cosa que tenemos que atacar muy fuertemente. Cada día, aquí tengo las tablas todavía, cada día en Venezuela se mueren 30 niños. Esa mortalidad infantil se mide, niños que nacen sanos o aparentemente sanos. No son niños que nacen con enfermedades mortales, no, no, no. Un niño que nació sano o aparentemente sano, pero con muy bajo peso. Con muy bajo peso, con altos índices de desnutrición, de falta de vitaminas, etc. Y se muere antes de cumplir un año. 30 niños todos los días. Haciendo un cálculo de las políticas de la sobremarcha social que ya comenzó a arrancar, entonces llegamos a una conclusión, utilizando las matemáticas, que producto de esta aplicación de las medidas de sobremarcha social, es decir, todo esto de los alimentos especiales a las madres, un programa de alimentación, estas pastillas que vamos a darles. Desparasitación. Desparasitación, pero también a las madres, la lactancia materna, la hierro. Hierro, ácido fólico. Todo esto es para darle más fortaleza a la madre cuando está embarazada y por tanto al niño, porque los dos van compartiéndose las vitaminas, compartiéndose los alimentos, etc. Y también compartiéndose el hambre. Entonces hay que atacar eso ahí en la raíz. Ese es el problema, en la raíz. Porque un niño desnutrido, un niño a los 4 o 5 años desnutrido, ya tiene daños que son irreversibles. Es decir, ni que usted le dé toda la comida del mundo. No, ya él se, ya tiene daños que son irreversibles. Presidente, ahora no llegó, disculpe, la cesta de alimentos para las mujeres embarazadas de Proval. Incluso aquí está los alimentos desglosados que se le van a dar a las madres y los estados y los distritos donde van a ser distribuidos. Eso lo mandó Proval anoche. De acuerdo. Sí, todo esto forma parte del plan de alimentación. Pónmelo por aquí para comentarlo con detalle un poco más tarde. El plan de la producto de la Comisión Presidencial de Asistencia Alimentaria Popular. Es que yo no anuncié, porque son tantas cosas las que estamos haciendo que en verdad, si yo me pongo a anunciar todo lo que estamos haciendo, bueno, no, es que pasamos 4 días corridos sin pararnos de una cadena. Son tantas y tantas cosas que se están haciendo, es una dinámica, es una revolución, pues, una revolución en otra fase. Ahora bien, yo estaba hablando de la matemática. Resulta que estábamos calculando que con la aplicación de estos programas sociales dirigidos especialmente a la alimentación materno-infantil para reducir esa mortalidad nefasta, terrible, resulta que nos dio una operación matemática. Van a dejar de morirse más de 2.000 niños el año 2001. Más de 2.000 niños. Entonces ahí yo le decía a Jordani, mira, te das cuenta, este es un buen ejemplo para los muchachos, para que las matemáticas las vayamos asumiendo de otra manera, porque las matemáticas es una de las materias de las tres Marías, ¿no? Pero es que a veces no sabemos enseñar la matemática, los métodos de enseñanza de matemáticas. Los muchachos no captan generalmente la relación de la matemática con la vida diaria. Y uno, bueno, una serie de fórmulas y una presión infinita. Y los niveles de reprobados siempre han sido muy altos en matemáticas. En las escuelas bolivarianas, sin embargo, están mejorando notablemente los muchachos en matemáticas y en lengua y en estadística. Ahora, la cuenta esta de menos por menos da más. Esa es una... Signos iguales siempre dan positivo. Signos iguales siempre dan positivo, claro. Pero esa es como la regla mnemotécnica para uno aprendérselo. Ahora, ¿por qué eso es así? Les voy a contar esto para que los muchachos vean algunos, si es que alguno no le ha captado a la matemática el sentido social y el sentido filosófico y de conexión con la vida de cada día. Fíjense esto, lo que nos pasó a nosotros. Resulta que el índice de mortalidad infantil es 28. Ese es un índice negativo, por supuesto negativo, porque es muerte. Menos 28, es un signo negativo. ¿Por qué? Pues negativo porque es dolor, es muerte, negativo para el pueblo. Ahora, con la aplicación de los programas de alimentación materno-infantil y de prevención, etc., resulta que hay otro signo negativo, que es que ese índice va a decrecer, es decir, signo negativo, en un porcentaje cercano al 20%. Entonces, un índice negativo influyendo sobre otro índice negativo, el resultado es positivo, el resultado es hermoso, es positivo porque se van a dejar de morir más de 2.000 muchachos, ¿no? Entonces, yo le conseguíamos ahí, trabajando con las matemáticas, cómo la matemática es una ciencia. Bueno, Pitágoras, un filósofo, ¿no? ¿Cuántos matemáticos? Casi todos fueron grandes filósofos, científicos. La matemática es una herramienta para la filosofía, para la ciencia. Pero bueno, muchachitos y muchachitas y muchachos y muchachas, a las escuelas, a los liceos, ¿cuántos alumnos van mañana a clase? Esperamos tener 5.5 millones de niños asistiendo mañana a clase. 5 millones de niños asistiendo mañana a clase. De los cuales, presidente, aproximadamente 800.000 hace año y medio no estaban en clase. Claro, eso es, hay que resaltarlo, como ya lo decimos, y es uno de los grandes logros de la revolución en su primer año. Es la incorporación a clase de un río de niños. Un río pero gigantesco como el Orinoco. De niños que andaban por ahí a la buena de Dios y también del diablo, como yo siempre digo, porque así decía mi abuelita: muchacho, andas a la buena de Dios, pero el diablo anda suelto. Cuando yo me encaramaba allá arriba en el Mamón o en el Semeruco: muchacho, andas a la buena de Dios, pero siempre Dios le gana al diablo, por supuesto. Ahora, esos niños, ahora tú decías 5.5 millones de niños. Sí, pero de ellos hasta ahora 800.000 nuevos niños. Sí, pudiéramos es llegar muy probable que lleguemos al millón. Pudiéramos llegar al millón. Sí. Esa es una meta. Llegar al millón este mismo año. Sí, correcto. 1 millón de niños recuperados de las calles, de la ignorancia, de la falta de sociabilidad, porque un salón de clases además es un pequeño mundo hermoso, ¿no? Un grupo. Se va haciendo el grupo social, el respeto uno a otro, la disciplina, la alegría, los juegos, el deporte, la cultura. A la escuela van ahora a desayunar, a las escuelas bolivarianas, a merendar, a almorzar, es la atención médica, es la educación, los buenos modales, la instrucción, es el poder moral, el poder educativo, las luces. Eso es, más 1 millón de niños que se han incorporado a las aulas. Eso es parte del esfuerzo del gobierno revolucionario. Y yo vuelvo a felicitar al ministro Navarro y a todo su equipo. Bueno, Simón Bolívar, hombre de educación, un educador, un buen alumno primero. Bolívar fue un buen alumno porque aprendió de sus maestros y aprendió de la vida. Un buen alumno debe estar aprendiendo en todas partes, no solo en el salón de clases, sino también en la calle, en la casa, en el barrio, en la urbanización, en el campo, aprendiendo de la vida, captando la vida y entendiéndola y viviéndola con dignidad. Bolívar, que fue uno de los más grandes alumnos de ese gran maestro, yo diría que el más grande alumno de este maestro Simón Rodríguez. Aquí tenemos el primer tomo de las obras completas del maestro de Bolívar y maestro de todos nosotros. Este es el maestro. Ustedes saben que la ideología del proyecto revolucionario bolivariano está conformada por tres raíces, y esto es importante difundirlo por todas partes. Y leer y profundizar, leerlo. Primero, la raíz de Simón Rodríguez, a la que hemos llamado la raíz robinsoniana, porque él se hizo llamar también Samuel Robinson. La raíz bolivariana, el pensamiento claro, orientador, profundo de Simón Bolívar. Y la raíz zamorana, Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano. Bueno, ahora estaba, cuando me estaba ya saliendo acá al programa, me traje este primer tomo de una edición que sacamos acá en la Presidencia de la República el año 1999, de las obras completas de Simón Rodríguez. Esto es Simón Rodríguez, fíjense ustedes. En 1954, estaba yo naciendo, la Sociedad Bolivariana de Venezuela publicó tres volúmenes de escritos de Simón Rodríguez. Luego, este primer volumen que estamos reeditando tiene los siguientes documentos. En 1794, Simón Rodríguez escribió Reflexiones sobre los defectos que vician la Escuela de Primeras Letras de Caracas. Este es un documento que tiene, bueno, 200 y tantos años. Forma parte de la era bicentenaria de la que hemos venido hablando desde hace varios años, la era bicentenaria. Ese documento es una cosa extraordinaria, porque Simón Rodríguez era muy joven, muy joven. Era entonces maestro de muchos niños de Caracas. Simón Bolívar tenía 12 años en 1795. Claro, Bolívar nació en 1783 y ya era huérfano de padre y madre, y ya se veía su espíritu rebelde, y se lo enviaron. Tuvo varios maestros, Andrés Bello, uno de ellos, pero el más grande, el más profundo, el más noble, el revolucionario de todos sus maestros, sin duda, Simón Rodríguez. Tenía 12 años y se fugó de la casa de su tutor, Carlos Palacios Blanco. Se fugó el muchachito. Esto no lo vayan a hacer ustedes, muchachos. Por favor. Esta es parte de la historia, pero ningún muchachito debe seguir el ejemplo ese del niño Simón. Entiendan que era muy niño y estaba huérfano de padre y madre. Entonces se lo mandaron a Carlos Palacios y Blanco, familiar de él, y resulta que era un tío. El tío Carlos Palacios, pero parece que era muy severo el tío. Tío materno, sí. Tío materno, hermano de su madre. Parece que era muy, muy duro, muy severo, pues. No es que lo golpeaba, no, pero muy, muy severo. El niño se fue y se refugió, ¿saben dónde? En la casa de María Antonia, su hermana mayor. Casada con Pablo de Clemente y Francia. Tenía su hogar, María Antonia, muy cerca, ahí cerquita de la Plaza de San Jacinto. Bueno, hubo un alegato en la Real Audiencia y ahí estaba Simón Rodríguez. Simón Rodríguez se hizo presente en ese alegato en la Real Audiencia, defendiendo al niño Simón Bolívar, a quien conocía. Pero, bueno, le llamó la atención en aquel tiempo, pues Caracas era una ciudad muy pequeña y todo se corría por la ciudad. El niño Simón se fue de casa de su tío y se refugió, y entonces hay un juicio. Bueno, eso fue una cosa que estremeció aquella Caracas de no sé cuántos habitantes habría. 100.000 habitantes a lo mejor. Bueno, ahora a la casa de Simón Rodríguez llevaron a Simón Bolívar, al niño Bolívar, como alumno interno. Porque Simón Rodríguez en su casa, muy cerca de aquí del centro de Caracas, tenía una escuela en su propia casa. Allá llevaron a Simoncito el cimarrón. era un cimarrón. Jorge Valero, que estaba el viceministro de el vicecanciller. Bueno, ahora, ya en esos años había publicado había publicado Simón Rodríguez su primer documento interesantísimo, Reflexiones sobre los defectos que vician la Escuela de Primeras Letras de Caracas. Pero fíjense, ya era un rebelde, y el gobierno español entonces lo veía con preocupación. Estaba haciendo un documento crítico, denunciando los vicios de la Escuela de Primeras Letras de Caracas. Incluso aquí hay un alegato, fíjate, aquí hay un alegato del caso de Simón Bolívar, ¿no? Fíjate tú, 1795, primero de agosto, respecto a que de la diligencia practicada el día de ayer con asistencia de don Carlos Palacios y Blanco, tengo un juicio, estamos hablando de documentos históricos. El primero de agosto, el último día de julio de 1795, voy a leer otra vez, comienzo la lectura. Respecto a que de la diligencia practicada el día de ayer con asistencia de don Carlos Palacios y Blanco, tutor y curador de don Simón de Bolívar, era un niño, resulta la manifestación que inmediatamente hizo de este don Pablo de Clemente y Francia, era el marido de María Antonia, y que sin embargo de las persuasiones de aquel para que se condujese con él a su casa como se mandaba, se resistió tenazmente el niño. No vayan ustedes a hacer eso. Pase otra vez el escribano de diligencias a la casa de don Pablo, donde estaba el niño metido, y con asistencia de este, de don Pablo, y del mismo don Carlos, su curador, el tío, lo conducirá a la del maestro de primeras letras, don Simón Rodríguez, y hará entrega formal de él a dicho maestro, con prevención del mayor cuido y celo en su educación y enseñanza, y de dar cuenta a esta real audiencia de cualesquiera ocurrencia no esperada, y que no le sea posible corregirle, y en caso de que dicho menor se resista nuevamente, se le hará saber que no queriéndose conducir en los términos prevenidos, se le llevará, ejecutándose todo en un acto y a la hora de las 8 de la noche de este día que se habilita para el efecto, estando advertido el escribano de extender por diligencia cuanto ocurra y de toda resulta dése cuenta. Así lo mandaron los señores presidente, regente y oidores y rubricaron. Hay cuatro rúbricas. Bueno, así fue llevado. Yo no sé en qué paró eso. ¿Tú sabes algo, Héctor? Sí, efectivamente, bueno, de allí... No, pero si el niño se resistió o no. Aquí más adelante a lo mejor dice algo más, ¿no? Ah, no, aquí está la relación firmada de cuando el niño se fue, fíjate tú. Vamos a terminar esta media página nada más. En dicha ciudad, sigo leyendo, un patriota. Esta es la historia. Tenemos que saber de dónde. Fíjense cómo llegó Simoncito Bolívar a la casa de Simón Rodríguez. Llegó rebelde y por supuesto salió mucho más rebelde. Aquí yo me reía cuando dice aquí la Real Audiencia, que eran los españoles, ya Simón Rodríguez andaba conspirando. Ellos no sabían eso. Le mandan a Simoncito al conspirador, al revolucionario. Imagínate tú lo que hicieron, ¿no? Ellos no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Dice aquí, lo que ya leímos, dice en un pedacito que me dio mucha risa, hará entrega formal de él a dicho maestro, con prevención de no sé qué cosa, y el maestro debe darle cuenta a esta real audiencia de cualquier ocurrencia no esperada, y que no le sea posible corregirle. Imagínate tú a quién le mandaron a corregirle, al maestro y rebelde y revolucionario Simón Rodríguez. Pero después dice, en dicha ciudad día, mes y año, yo, el escribano, en cumplimiento de lo prevenido en el anterior real decreto, que fue un decreto real, a la hora asignada, acompañado de don Carlos Palacios, pasé a la habitación de don Pablo Clemente y Francia, y teniendo a este presente, le hice saber el contenido de dicho real decreto, y en su inteligencia hizo manifestación del menor don Simón Bolívar, el que estando presente, estaba ahí, expresó, no iba de ningún modo donde se mandaba. Qué rebelde, vale. ¿Ah? De tal palo, tal astilla. No iba de ningún modo donde se mandaba, resistiéndose fuertemente a conducirse voluntariamente a la casa de don Simón Rodríguez, por lo que le hice saber al insinuado menor que en el caso de no ir voluntariamente se le llevaría. Y sin embargo, de esto continuó en la misma resistencia. No obstante, las persuasiones de don Pablo y don Carlos le hacían a efecto de que no llegase el caso de llevarlo involuntario, como efectivamente fue necesario que los expresados don Carlos y don Pablo lo sacasen hasta la calle, y no habiendo sido posible su conducción en estos términos, mandó aquel a un criado que allí tenía lo llevase cargado, y habiéndose el menor agarrado de don Pablo y no pudiéndolo aún así conducirlo, trató este nuevamente de persuadirlo como lo hizo, con lo que, y tomándolo el expresado criado, lo hice conducir a la insinuada casa de don Simón Rodríguez, maestro de primeras letras. Habiendo venido para dicha, entré a este, los insinuados don Carlos Palacios y don Pablo Clemente y Francia, y estando en la casa de aquel, a presencia de estos le hice efectiva entrega del menor, don Simón de Bolívar, quien lo recibió ácido y celo en su educación y enseñanza, con lo demás que he dicho, real decreto resulta, que le hice saber en la parte que lo comprende, de que quedó enterado y se obligó a su cumplimiento. Todo lo que pongo por diligencia que firmar conmigo el escribano, de que doy fe. Caracas, 5 de agosto de 1795. Así se van haciendo los hombres y así se va haciendo la historia. Se consiguieron los dos Simones, y Simoncito el Cimarrón se resistía, pero finalmente llegó, y me imagino una casa vieja y grande que abrió sus puertas de par en par, y entró Simoncito al mundo de Robinson. Entró Simoncito al mundo de este inmenso revolucionario infinito, un revolucionario infinito que es don Simón Rodríguez. Hoy sigue siendo uno de los guías de la revolución de este tiempo. Muchos años después murió don Simón Rodríguez, recordando a aquel niño, recordando al libertador. Acompañó a Bolívar en sus últimos días, en sus últimos meses, en sus últimas acciones en Bolivia. Y allá se quedó en Bolivia de ministro de Educación con el mariscal Sucre. No duró mucho porque hubo mucha resistencia de los sectores pudientes, de la oligarquía criolla. Y este era un hombre de revolución, no paraba en nada. Así que hoy, cuando estamos a punto de comenzar las clases, mañana, en toda Venezuela, pues rindamos tributo a don Simón Rodríguez, y en honor a aquel niño rebelde que gracias a su rebeldía ocurrió una poderosa revolución en toda esta parte del mundo, que hoy sigue vibrando por toda esta gente, por toda esta tierra. Y en honor a Simón Rodríguez, el maestro bolivariano de todos los venezolanos, vamos pues con el corazón a ponerle el alma a la educación, a las clases, muchachos y muchachas. Un saludo a todos los maestros y las maestras de Venezuela. Seguiremos apoyándolos con todo lo que podamos. Yo estaré pendiente, el ministro pendiente, para apoyar. Y yo llamo a toda la sociedad, porque el problema no es del gobierno, el problema es de la sociedad. A todos los sectores, públicos, privados, los gobernadores, los alcaldes, que vayan a visitar las escuelas. Vayan, señores alcaldes, vayan, señores gobernadores, directores de educación a nivel regional, del estado, a nivel de la alcaldía. Ustedes, los padres y los representantes, háganse presentes en las escuelas, colaboren en lo que puedan. Es prohibido cobrar matrícula, pero es necesario que los que puedan colaboren con algo, con una escoba, con un bolivita, con lo que puedan, sembrando una mata en el jardín, el mantenimiento de la escuela, qué sé yo, con aquellos que puedan ustedes colaborar. Y vamos a colocar la educación venezolana en el primer nivel, en los primeros niveles del mundo. Ya hemos comenzado a dar pasos agigantados, pero tenemos que acelerar la marcha y consolidar lo que hemos venido logrando. Simón Bolívar, para terminar esta introducción educativa, revolucionaria, bolivariana, robinsoniana, precisamente Bolívar en alguna ocasión lo dijo: toda revolución tiene tres periodos. La guerra, el primero. La reforma, el segundo. Y la organización, el tercero. Estamos reformando, bueno, la constitución, las leyes, los procedimientos, el gobierno, los poderes públicos, la economía, la sociedad. Y al mismo tiempo esa reforma está comenzando a ser la reorganización o la organización de la economía, de la sociedad, de la política y de la vida nacional. Seguimos con Bolívar impulsando la revolución que él hizo, que dejó pendiente, pero que sin embargo nos dejó las ideas y las banderas necesarias para consolidarla y para terminarla. Llamada en espera. Bien, tenemos, presidente, un saludo a la comunidad de El Paují, a 9 kilómetros de Santa Elena de Guairén, estado Bolívar. Le envía un saludo y reportan que están escuchando en este momento su programa. Llamaron para saludar de El Paují en Santa Elena de Guairén. La primera llamada es de Los Palos Grandes en Caracas. Norma de Varela llama al presidente Chávez. Norma, le escucha al presidente. Buenos días. Buenos días, señor presidente de la República. Le habla Norma de Varela. Dios le bendiga primeramente. Amén, Norma. Quería hacerle un planteamiento, presidente. Yo envié un email a su programa, a lo presidente. No sé si usted lo llegó a recibir, ya que yo sé que usted es un hombre bastante ocupado. También le hice llegar una carta por medio del edificio Aldamo, aquí en Chacao. Allí con la señorita Marianela Mata, no sé si usted lo ha recibido, pues sobre una joven que fue fallecida el 6 de septiembre, la cual es mi hermana, Miguel Pérez Carreño. Mi hermana tenía una hernia discal, la cual venía siendo tratada en el Seguro Social del Valle, luego de tener todos sus exámenes, incluyendo una resonancia de la columna, una resonancia magnética, la cual indicó la hernia discal en la L4 y L5. Luego de tener todo listo, el médico la envía para hacer su solicitud de cama. Norma, ¿hace cuánto fue eso? Eso fue ahorita, el 6 de septiembre. Bueno, pero comenzamos lamentando mucho la muerte de tu hermana. Ajá. Y bueno, pidiéndole a Dios que, primero, que es la voluntad de Dios, hay que tener siempre ese alto nivel de comprensión. Ahora, dime tú, Norma, con todo nuestro dolor compartido contigo, ¿en qué podemos ayudarte? Bueno, presidente, yo sé que, como me dijo uno de los médicos, ¿verdad?, que Dios sabe el día que nacemos y el día que vamos a morir. Soy pastora y yo de eso estoy bien clara, pero una vez se adelanta la voluntad de Dios, ya que mi hermana fue muerta por negligencia médica. Ellos rompieron la vena cava, ¿verdad? Ellos quisieron engañarnos diciendo que mi hermana le había dado un paro, donde yo verdaderamente lo único que hice fue clamarle y pedirle que en nombre de Dios me dijeran la verdad. Uno de ellos, el mayor de ellos, me dijo que bueno, que había habido una complicación, no sé qué. Norma, eso fue en el hospital Pérez Carreño. Eso fue en el hospital Miguel Pérez Carreño, presidente. Yo tengo una niña, ¿verdad?, de hace 13 años con un problema de neurocirugía, con una hidrocefalia, la cual, gracias a Dios, fue sanada por Dios y actualmente no usa la válvula. ¿Tu hija? Mi hija. Actualmente no usa la válvula, atendida en Miguel Pérez Carreño y también en el JM de Los Ríos. Yo de esto conozco un poquito por el caso de mi hija, ¿verdad? Cómo se tratan las cosas. Bueno, y Norma, fíjate Hermana, ella tenía que ser primero hospitalizada y luego, previa junta médica, tratar el caso para ser operada. Mira, Norma, óyeme, Norma, por favor, lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a ubicar, en verdad yo no he visto tu email, debe estar en proceso, en espera, porque son tantas cosas, pero vamos a buscarlo, a acelerarlo, o vamos a llamarte después del programa. Ya tenemos la información básica, necesaria, mínima, para que nos des todos los datos y ordenar una investigación. Yo voy a ordenar una investigación con un abogado, voy a pedirle al fiscal que envíe un fiscal. Ahora pues tenemos los poderes establecidos para investigar, y si llegase a determinarse, se determinase de que, como tú denuncias, hubo allí negligencia médica, pues alguien tiene que asumir la responsabilidad. Pero en todo caso, no nos apresuremos, no nos adelantemos. Yo prefiero que investigar primero, Norma, y ten la seguridad de que lo vamos a hacer con precisión, y le vamos a pedir a todos los organismos competentes. Se cayó la llamada de la señora Norma. Presidente, aquí tenemos una correspondencia. El embajador de Argentina en Venezuela, el señor Edmundo González Urrutia, nos ha hecho llegar una carta dirigida a usted por el señor Luis Reinaldo Helwind. El señor Luis Reinaldo le escribe al programa Aló Presidente desde Mendoza, Argentina, y dice lo siguiente: desde Argentina quiero felicitar al pueblo venezolano por elegir para conducir su destino a un hombre que ha comprometido su discurso político y actitudes en pro de reivindicar para su país y América Latina los principios éticos del tercer mundo, lo que significa rescatar de las sombras a la dignidad humana. Más adelante indica: nuestro hogar, América Latina, es un inmenso jardín del Edén que debe despojarse de la opresión y devastación que causa el neoliberalismo. Fuerza, señor Chávez, los pueblos de América Latina necesitan líderes que sepan frenar la ambición desmedida de los monopolios. Esta es parte, presidente, de la carta del señor Luis Reinaldo Helwind, quien escribe a Aló Presidente desde Mendoza, Argentina, y asegura que no es político, tiene 50 años, es casado y tiene 4 hijos. Le hago entrega, presidente, de la correspondencia de este amigo de la República de Argentina. Bueno, vamos a agradecer a Luis Reinaldo, primero al embajador de Argentina en Venezuela, al amigo el embajador de Venezuela en Argentina. El embajador Edmundo González Urrutia es nuestro embajador en Argentina. Nuestro embajador en Buenos Aires, sí. Edmundo González Urrutia. Agradecerle a nuestro embajador en Buenos Aires que nos haya hecho llegar esta carta, y al señor Luis Reinaldo Helwind. Muchas gracias, señor Helwind. Vamos a responderle, por supuesto, vamos a llamarle al teléfono, vamos a escribirle, porque esto nos alienta muchísimo. Hay, por cierto, un grupo de argentinos, de hermanos de la patria grande de San Martín, que están por acá en Venezuela, y debo conversar con ellos esta tarde. América Latina, y eso es bueno repetirlo ante estos destellos de lo que está ocurriendo en América Latina y el Caribe. América Latina, el Caribe, nuestros hermanos de este continente, tienen la vista puesta en Venezuela, especialmente los que tienen años luchando y buscando caminos alternativos, y los que se han incorporado en los últimos años. Por eso llamo al pueblo venezolano a seguir levantando las banderas cada día con más fuerza de esta revolución bolivariana, porque esta revolución bolivariana es motivo de esperanza y de fe en gruesos sectores de los pueblos de nuestro continente, de un futuro mejor, de una integración bolivariana, de un mundo, bueno, donde vivamos como debemos vivir los seres humanos. América Latina, este sueño, la América bolivariana, la América que Bolívar llevó al sueño de la unión de la Gran Colombia, que fracasó, pero que hoy vuelve a renacer en este nuestro continente. Bien, presidente, queremos recordar a la pública oyente que estamos siendo transmitidos también por Venezolana de Televisión, canal libre para todo el país. Siguiente llamada desde el hogar, Estado de Mérida, Luis Orangel. Presidente, buen día, Luis. Escucha, presidente Chávez. Mérida. Buenos días, señor presidente. Diablo de los caballeros, ¿no es? No, Tobar. poquito de lluvia. Sí, está lloviendo. Dentro de los tabajeños, el día 7 de septiembre. ¿El día 7 de septiembre? Sí, pasado. ¿Qué pasó el día 7 de septiembre? Fue el reencuentro de todos los tabajeños. Ah, hicieron un reencuentro. Sí. ¿Y fueron? ¿Fue mucha gente de fuera? Sí, bastante. ¿Y qué hicieron? ¿Jugaron pelota allá? Hubo evento del burro. ¿Cómo es el del burro? ¿Ese reencuentro? ¿Cómo es el del burro? Carrera de burro. ¿Carrera de burro? ¿Tú te montaste uno? No, solamente presenté nada más. Ah, ¿y qué tal? ¿Y el palo encerrado? No, es por aquí, no. ¿No? ¿Y la carrera del caucho? Sí. ¿Sí? Y el evento del caucho. ¿Cuál es el caucho? El padrino fue el ministro del interior, Luis Alfonso Ávila. Ah, fue el padrino, ¿verdad que le di? Claro, ¿y qué? ¿Ávila corrió burro? No. Ese día no. Ah, pero Ávila. En su época. Ah, él trabaja en su época, ¿no? Sí, sí. Mira, le voy a decir. Ah, dime. Mira, ¿y qué? ¿No hicieron qué más? ¿No hicieron juego de béisbol? Sí, infantil. ¿Infantil? ¿En Tobar? ¿En Tobar se juega Juan béisbol? Sí, sí. Y una vez ya en el estadio de Tobar. Bueno, hermano, tu orden, Juan Ángel. Bueno, gente, estamos viendo, Luis. El problema mío es referente a mi hijo. A mi hijo Ronaldo Luis. Ah, ¿qué le pasó a tu hijo? ¿Cómo está tu hijo? Desde el nacimiento nació con un problema, ¿eh? Una hipoxia cerebral. ¿Y qué edad tiene tu hijo? Ahorita el pasado 14 de septiembre cumplió 3 años. ¿Nació con una? Hipoxia cerebral, el cual le trajo como consecuencia un retardo psicomotor. Y también tiene problemas que la consecuencia de eso le dio otro también. ¿Y está contigo en tu casa? No, mi hijo está en Puerto Cabello. Ah, no, claro, está allá con tu mamá. ¿Está con la mamá? Sí, en Puerto Cabello. Bueno, hermano, pero vamos, ¿y qué han hecho por el niño? ¿Quién lo ha visto? ¿Qué tratamiento le han hecho? Casi todos los días que yo he ganado, he gastado en resonancia magnética, electroencefalogramas, la cuestión del oído. ¿Quién es la dirección donde él vive? En Puerto Cabello. Ajá, pero tienes que darle... Bueno, vamos a hacer algo. Ajá. Al terminar el programa te va a llamar el ministro Rangel, Francisco Rangel. Sí. El ministro de Secretaría, quien está aquí con nosotros, ¿no? Sí. Se va a llamar para que nos dé todos los datos, la dirección donde vive el niño, el nombre de la mamá, si tiene teléfono mucho mejor. Sí. Bueno, y a lo mejor te vienes tú para acá, para que vayamos juntos. Yo no voy a ir, pero ¿y por qué el teléfono? Va a una comisión. ¿San Juan de Dios? Dime. En el hospital San Juan de Dios de Caracas. Ajá. Y la operación que le van a hacer, cuatro operaciones que le van a hacer en la pierna del niño, sale un monto de 902.000 bolívares. ¿Una cuarta operación? Sí, cuatro operaciones que le van a hacer en la pierna. ¿Le van a hacer? Sí, cuatro operaciones. Sí. Bueno, vamos a pedirle a Dios esas cuatro operaciones para... ¿Cómo se llama tu niño? Ronaldo Luis. Ronaldo. Vamos a pedirle a Dios todo lo que nos están oyendo, que con esa operación que le van a hacer, y nosotros vamos a ayudar con lo que podamos, pero vamos a hacer esa operación pidiéndole a Dios que eso sea el inicio de la recuperación de Ronaldo, tu hijo, el hijo de Luis Ángel. Bueno, Luis, te vamos a llamar más tarde, ahora mismo en la mañana, a mediodía, para que nos des todos los datos, y esta misma semana, Francisco, vamos a buscar al niño y vamos a llevarlo a donde haya que llevarlo, y que lo operen, y bueno, nosotros nos encargamos de lo demás, para darle salud y vida a Ronaldo, niño venezolano que tiene los mismos derechos que todos los niños de Venezuela. Bueno, Luis, dale un saludo a toda la gente de Tobar. Okay, gracias, hermano, Dios te bendiga. Señor presidente. Ajá. Bueno, bien, parece que yo le llamaba al señor Luis Rangel. Tenemos una llamada de Rubio Gustavo Táchira, Daisy Niño. Buenos días, Daisy, te puso el presidente Hugo Chávez. Buenos días, Daisy. Bien. ¿Cómo estás tú en Rubio? Ay, bien. Ah, bueno, está lloviendo para acá. Está lloviendo en Los Andes, porque también está lloviendo allá en Tobar. Bueno, aquí en Caracas llovió ayer bastante, ¿no? Ayer y antier también llovió. Bueno, dime, Daisy, ¿cómo está por allá en Rubio, chica? Bien. ¿Cómo está la gente bolivariana de Rubio, que son casi todos de ahí? Para adelante. Siempre para adelante. Claro, ¿verdad? Que sí. Bueno, dime, Daisy, te estamos oyendo. Mire, presidente, yo me llevo con usted, ¿no? Uh-huh. Nosotros somos tres hijos, ¿no? Tenemos a nuestro papá vivo. Mi papá tiene 22 años trabajando en la administración pública, ¿no? ¿Dónde trabaja tu papá? Él trabaja en el aeropuerto de San Antonio. En el aeropuerto, ajá. señor. ¿En qué batallón estaría ese muchacho? Él estuvo en el cuartel incendiario Sucre. ¿Cuartel Sucre? Ajá. ¿Dónde es eso? Que no recuerdo. Este es en La Fría, el Teatro Operaciones número 2. Ah, yo voy para allá este fin de semana. Claro, el Teatro 2. Estuvo, ya salió del ejército. Ah, ya sí, salió. Él tiene varios cursos, ¿no? Entonces él ahorita no consigue trabajo, está desempleado. No consigue trabajo y está, ¿qué edad tiene tu hermano? Hasta segundo año. Bueno, pero tú sabes que nosotros vamos a arrancar ahora con las unidades especiales de producción, que es uno de los componentes de la unidad de producción, van a ser los reservistas precisamente, que estén como tu hermano desempleado. Salió del ejército, salió de la armada, de la aviación, de la guardia y está desempleado. Bueno, estamos creando unidades cívico-militares de producción para crear microempresas, para sembrar, para criar ganado, qué sé yo, cualquier actividad económica. A lo mejor tu hermano le gustaría, ya que tiene la experiencia y viene saliendo de la Fuerza Armada, incorporarse, ¿no crees tú, en una unidad de producción y ayudarnos a buscar otros muchachos que sean, que quieran de verdad ponerse a trabajar como todos los jóvenes venezolanos? ¿Aló, Daisy? ¿Así? Ah, ok. Pero de todos modos tienes que darnos los datos de tu hermano. Ajá, del hombre. Bueno, vamos a hacer una cosa, te llamamos. Nosotros te llamamos ahora más tarde, para que nos den los datos de tu hermano, dónde ubicarlo, que nos haga llegar un documento de cuál es su récord militar, cuáles son sus cursos, un currículum, pues, para nosotros ayudarlo. ¿De acuerdo? Daisy. Aló, aló, Daisy. Se cayó la llamada, Daisy. Bueno, Daisy, te vamos a llamar. Cualquier otra cosa se la informa al ministro Rangel Gómez. A ver, ¿tenemos otra llamada? Sí, tenemos a Rafael Torres. Creo que de San Fernando de Apure. Apure, yo soy tu hijo y te quiero con toda el alma, camarita. A ver, Rafael, buenos días, ¿te gusta el presidente? Pato Cayo, me dio el café, chico. Mira, Pato Cayo. ¿Cómo está? ¿Qué hubo? ¿Cómo te va? ¿Cómo está San Fernando? Bien, bien. ¿Cómo está? Bien, ¿y ahorita también? Mi respeto para usted. Bueno, igual para ti, paisano. Dime una cosa, ¿está lloviendo en San Fernando? No, un tiempo bastante fuerte, sí, ya llovió aquí. Bastante. ¿Hay mucha brisa? Sí, bastante. ¿Y está el cielo encapotado? Ajá, sí. Ah, ¿usted sabe la canción de Zamora? No. Cielo encapotado, anuncia tempestad, oligarca temblar, viva la libertad. Eso era lo que cantaba Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano. O allá por esas tierras, tú sabes que todo el estado Apure y todo el estado Barinas se llamaron a comienzos del siglo XX estado Zamora. Sí, eso sí. ¿Tú has leído la historia de Zamora, hermano? Sí, poquito. Un poquito, ¿no? Bueno, vamos a leer más, ¿viste? Yo sí. estuve leyendo a Zamora, un decreto que hizo para los apureños y los barineses, porque ese era un solo estado. Ajá. Y diciendo que todo barco que navegara desde Ciudad Bolívar hasta San Fernando de Apure, y de ahí de Puerto Miranda y San Fernando hasta Nutrias, sea de cualquier nación, Alemania, la China, Estados Unidos, cualquier nación, tú sabes que ese eran puertos internacionales, ¿no? Ajá. Hace 100 años. Sí. Tenían que llevar la bandera de la revolución. Ajá. Y eso de... Y si no la llevaban, eran enemigos. Y eso de que se iba a unir a Apure con Barinas, ¿en qué quedó eso por fin? Unir a Apure con Barinas, por eso tenemos que unirlo, valiente. Ajá. Claro, eso tenemos que Venezuela completa, hay que unirla. Hasta una canción sacaron de... ¿Quién la sacó? De una mujer, el otro día la escuché. A ver, ¿cómo se llama la canción? Te recanta de unir a Apure con Barinas. Tenemos que reunificar, yo no sé si en un solo estado, eso lo decidirán ustedes, si por ejemplo ustedes, eso lo deciden los pueblos, pero sí unificar desde el punto de vista del desarrollo social, del desarrollo económico, por ejemplo, tú no sé si viste la cadena, doctor. Sí, yo siempre de la Galáctico que pica. Cuando usted está hablando en cadena, yo estuve hasta las 12. ¿Estuviste hasta las 12? Sí, ¿dónde estaba? ¿Allá en la casa? Sí, en la casa mía. Pero me comentaron que hasta en los bares, la gente que está en un bar, los bares, en el televisor. Sí, me dijo un amigo, no, chico, yo estaba por allá, con unos amigos jugando dominó, ajá, pero tenían el televisor ahí prendido. Mira, mi compadre, que cuando usted tiene cadena, que no aparece televisor por nada del mundo. ¿Tu compadre? Sí. ¿Cómo se llama tu compadre? Elías Naranjo. Elías, un saludo a Elías, un abrazo. Seguramente que tengo oyendo el programa. En San Fernando quiero demasiado apuro, ¿vale? Sí, yo me quiero demasiado. El nombre apuro en su programa. Es que yo cuando era niño me iba a veces con mi padre, a veces con mi tío Waldino, en una vieja camioneta pobre, de aquella pobre vieja, desde Sabaneta a vender Tococho hasta Puerto Nutria. En ese tiempo no existía el puente Cornelio Muñoz ahí en Nutria, inusual. Entonces uno tenía que pasar la Chalana, pero yo me quedaba viendo, nunca pasábamos el Brusual, yo me quedaba viendo la sabana, ¿vale? Y ese Apure, el Apure es mágico. El Apure tiene mucho que dar. Es una tierra mágica. Porque bueno, que no ha sido explotado por la medida necesaria. Así es, Rafael, pero lo haremos, hermano. Sí. Bueno, dime, Rafael. Mire, yo tengo mucha fe en que usted me va a ayudar, señor presidente. La fe mía era comunicarme con usted y hablar personalmente por teléfono. Bueno, dime, hermano. Yo lo que necesito es un empleo, no es tanto. Yo creo que para usted no es tanto, ¿verdad? Ubicarme en un puesto donde yo me pueda desempeñar. Mire, sí, yo soy técnico en contaduría pública. ¿Tú eres técnico en contaduría, chico? Tengo curso de contabilidad y a mí ¿dónde de mi título. ¿Dónde te graduaste, Rafael? ¿Aló? ¿Dónde te graduaste? Yo me gradué en Onelles. Yo antes de graduarme, de tener mi título, yo había hecho curso de contabilidad. Había hecho curso de empleador técnico. ¿Título? ¿Tienes título de qué? De técnico superior en contaduría pública. ¿Contaduría pública? ¿Tú tienes cuántos años, Rafael? Yo tengo 30 años, yo me gradué el año pasado. Mira, ¿tienes tu esposa, tus hijos? Mi esposa es la que está trabajando ahorita. Yo eventualmente trabajo con un taxi. ¿Y tu esposa y cuántos hijos tienen? Tres hijos. ¿Están en la escuela? ¿Mañana van para clase? Sí. ¿Van para la escuela bolivariana? Sí, no, todavía no ha pasado la escuela donde están ellos bolivarianos. No pudimos este año, ¿vale? Pero, sí, deseo que esta escuela donde yo... ¿Cómo se llama la escuela? Vamos a anotarla aquí. A ver. Santa Rufina. ¿Santa Rufina? ¿Esa que es? Escuela básica Santa Rufina, esa que pertenece a Vivaca. Escuela básica Santa Rufina en Vivaca. ¿A tu vida en Vivaca? Cuando quisiera yo que mis hijos estuvieran en una escuela. Pero vamos, ya le metimos una lista para de las primeras que vengan en esta sobremarcha. Sabes que metimos una mocha, ¿no? Sí, una mocha, compadre, porque... Como usted decía. Eso es la última noticia, ¿verdad? La última noticia fue la que utilizó la expresión. Yo, sí. Yo hablo de la sobremarcha y ellos de la mocha, pero bueno, vamos a hablar de la sobremarcha y la mocha, las dos al mismo tiempo. Sí. Tracción en todas las ruedas. Ahora fíjate una cosa, hermano. Ajá. El empleo tuyo. No, en verdad no es mucho lo que pides, hermano. ¿Sabes una cosa? Ajá. Es un derecho tuyo. El derecho al trabajo. Sí, como no te dice en el programa, yo quiero sentirme digno de mi trabajo. Así es. Eso no tienes tú ni que pedirlo como un favor, hermano. Para mí es una obligación. Sí, no es algo para mí, sino para cosa aquí, donde yo, en la institución donde yo vaya, que está reduciendo personal, ahora te doy un comentario que más bien que le van a rebajar a los maestros y a los policías. ¿A rebajarle qué? En vez de ir a aumento, lo que hacen es rebajarle, entonces, ¿cómo? ¿A rebajarle qué? El sueldo. No, eso no está planteando ninguna parte. No, pero usted sabe que es un comentario que se... Si eso, mira, si alguien llega a hacer eso, ajá, ustedes tienen que hacer como el niño Simón Bolívar, estaba viendo el programa. Sí. Igualito al niño Simón Bolívar, se resisten, se organizan y se ponen en una marcha y organizan, bueno, la protesta pacífica, por supuesto. Sí, pero aquí las protestas empiezan pacíficas y terminan con bombas lacrimógenas y... ¿Terminan allá en San Fernando? Sí. ¿Cómo es eso, chico? Bueno, cuando se hacen manifestaciones, yo soy el primero cuando aquí en Caracas hay manifestaciones, inmediatamente llamo a la policía, no quiero represión, a menos que haga falta, si la gente empieza a tirar piedra o cosas, bueno, pero si es pacífica, la policía tiene que respetar, y si no están violando los derechos humanos, eso hay que denunciarlo, si algún venezolano es atropellado por la policía o por cualquier cuerpo policial o militar o de inteligencia, haga la denuncia. Yo soy uno de los que inmediatamente impulsaré las acciones que haya que tomar. Pero bueno, Rafael, fíjate tú, el empleo tuyo. El empleo presidente, tuyo. Ajá. Yo me puse de acuerdo con mi compadre que si a mí me caía la llamada, ajá, el que yo la apoyo, que ah, tú vas a hablar por tu compadre, claro, a ver si se puede hacer algo, porque el señor tampoco tiene empleo. En la soledad. hermano. Sí. Y tu compadre es de ahí también, de San Fernando. Sí, él es compadre. Es padrino de mi mujer. Es tío de tu mujer. Primo. Ah, primo. Y padrino de tu hijo. Sí. De uno de tus hijos. Y tenemos buena amistad, bueno. A ver si también no, mire, tu compadre, ¿qué tu compadre tiene? ¿Qué profesión? ¿Qué curso ha hecho? No, él por lo menos un trabajo de, que no tiene, es lo que tiene sectorado. No tiene su bueno, ese sabe hacer muchas cosas. Sí, sabe hacer. Mira, vamos a, yo estoy tomando nota aquí. Ajá. Estamos tomando nota de tus datos. Tienes que mandarnos tu currículum de tu título. Ah, bueno, si ahora fíjate, Rafael, nosotros estamos trabajando en muchos proyectos, como tú dijiste, en la cadena de Andanoche. Pero hay proyectos en Apure, hay proyectos en Guárico, hay proyectos en Marina, en las zonas especiales, por ejemplo, las unidades estas especiales cívico-militares de desarrollo. ¿Y te gustaría integrar una unidad de esas? Bueno, si está cerca de mi casa, no sé. ¿Tú vives ahí en Viruaca? Sí, yo vivo en Viruaca. Bueno, yo voy a comunicarme, le voy a mandar un mensaje al comandante de la guarnición de Apure. No sé cómo será eso, si uno tiene que estar metido ahí. No, tú no vas a tener que estar metido en ningún cuartel, nada, no. Ah, bueno. Eso va a ser una unidad cívico-militar. Tú, por ejemplo, 30 años, no importa la edad. Lo importante es que puedas trabajar. Se organiza con tus compadres, después de ahí también, y 20 compadres más. Ah, bueno. Los amigos, vamos formando una unidad, por ejemplo, para trabajar en la producción de ganado ahí, bueno. De repente no se lo ponemos en la puerta de la casa tampoco. No, yo te entiendo. Claro, se buscará de repente ahí en las afueras de San Fernando. Sí. No, como usted sabe, aquí hay muchas personas que son latifundistas, que tienen densidades. Claro, tienen mucha tierra. Entonces, una unidad, buscamos la tierra, o a lo mejor una unidad de tú no pescas y tu compadre no será pescador. No, yo nunca he pescado así de. Solo por pasar el día, echando broma por ahí. ¿Y tu compadre no ha pescado por el Apure? Sí, ese creo que sí ha pescado. Y se ha arropado con la arena, como dice la canción. Ah, sí, ese es pescado. Pescador del río Apure, pescador sincera y buena, que te acuestas en la playa y te arropas con la arena. Ah, paisano. Ajá. Cómo me da nostalgia, hermano. Yo quisiera estar contigo en San Fernando, ¿vale? Bueno, cuando usted pueda venir. Me da una nostalgia. De repente, Teresita, me entró una nostalgia por la sabana, ¿vale? Ah. Sí. Por eso yo quiero mucho esa tierra, y me imagino el Apure ahorita cargado de agua de monte a monte. Sí, ese río está de borda a borda. Mira, Rafael, bueno, vamos a llamarte también ahora más tarde para tener los datos de tuyos y de tu compadre. Ajá. Y vamos, ahí me está Teresita, que vamos a cantar. ¿Y por qué no? Mira, hablando de cantar, Rafael, anoche estuvimos viendo una presentación, un ensayo para la presentación de la cumbre de la OPEP. Tú sabes que tenemos la cumbre de la OPEP, faltan apenas 10 días. Ajá. Y yo llamo a Venezuela toda, Rafaela, todos los Rafaeles, las Rafaelas, a todos, a tu compadre también, dile que se ponga las pilas para la cumbre de la OPEP, el petróleo, hermano, que estamos defendiendo el petróleo. Y esa cumbre va a ser histórica. Entonces anoche fui a ver un ensayo de que se le va a presentar a todos, vienen todos los presidentes y príncipes y soberanos de los países de la OPEP, que tú sabes que son Argelia en el norte de África, Libia en el norte de África, Nigeria en el centro del África. Son tres países africanos que vienen, presidentes o vicepresidentes, Indonesia, allá en el Asia, bien lejos, allá más allá de la India, hermano, allá fui yo a parar a hablar con esa gente, con esos socios de los países petroleros de la OPEP, Arabia Saudita, allí en el Golfo, Arabia Saudita, Irak, allá en Bagdad, Irán, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Y vienen esos amigos y es la cumbre de la OPEP. Ahora bien, anoche estábamos viendo el ensayo, el primer ensayo de un grupo de artistas y de muchachos y muchachas que le van a presentar un espectáculo cultural maravilloso a todos nuestros visitantes para que vean nuestras culturas. Ahí viene desde el joropo, el alma llanera, los diablos de Yare, el polo margariteño, las canciones andinas, bueno, todo ese conjunto tan florido. Y termina, chico, Mirla Castellanos, ¿no? cantando con esa voz de Mirla, que la tenemos grabada en el alma los venezolanos, esa bella canción Venezuela. Y si un día tengo que naufragar y el timón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela. Hermoso, dale. Y unos niños sacando las banderas. Esa canción es bellísima, ¿no? Claro que nosotros los llaneros, para nosotros el mar es el llano. Entonces yo siempre he dicho, enterrad mi cuerpo cerca del llano en Venezuela. Bueno, Rafael, ojalá pronto estés trabajando, hermano. Bueno, ustedes me van a llamar. Te vamos a llamar. Te va a llamar Francisco Rangel, el equipo del ministro Secretaría, para coordinar a ver cómo hacemos. Ahí tenemos varias alternativas. También puede ser, tenemos unas vamos a construir unas viviendas ahí en Apure, en Guárico, en Barinas. Es decir, vamos a ver, crear empresas. Tú puedes trabajar en una microempresa, tú puedes ser gerente o líder de una microempresa. Vamos a trabajar en eso, hermano. Un abrazo, que Dios te bendiga, Rafael, a ti y a toda la gente de Apure. Presidente, tenemos acá una comunicación que nos llegó esta semana vía fax de Yaneisy Ramírez Monterola, venezolana residenciada en Petare, tiene 19 años de edad. Petare. Bachiller en Humanidades, diplomada en carrera técnica de transcriptora de datos. Forma parte con su madre Milagros Monterola de una familia de muy pocos recursos, donde las mujeres desde temprana edad se dedican a traer el sustento a los miembros de la familia. Su historia es como muchas que ocurren en los barrios caraqueños. Su madre es trabajadora doméstica y con mucho sacrificio sola ha logrado levantar a sus hermanos, desde el más pequeño que tiene 6 años. Su madre y ella son cabezas de familia y por esa razón ella ha puesto todas sus esperanzas y recursos a fin de que logre traspasar el cinturón de pobreza y sacrificio que les rodea. Es por ello que decidió estudiar, graduarse y ayudar a su familia, pero ha intentado sin éxito conseguir empleo y a menudo se le exige experiencia laboral, lo cual es contradictorio. Si nadie le ofrece trabajo y menos a su edad, ¿cómo puede acumular experiencia laboral? Tenemos otra llamada, presidente, de Boleíta, Orlando García. Orlando, le escucha el presidente Chávez. Aló, presidente. Ajá, Orlando. Buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo te va? Estaba leyendo aquí esta carta tan profundamente humana. Ajá. De Yaneisy Ramírez Monterola, una venezolana. Pues ya Yaneisy seguramente nos está oyendo. Bueno, aquí tenemos tu teléfono, Yaneisy, allá en Petare. Si nadie me ofrece trabajo y menos a mi edad, ¿cómo puedo acumular experiencia laboral? Bueno, toda una un cuadro familiar, cabezas de familia. Vamos, Rangel, a llamar a estas buenas mujeres venezolanas ahora mismo, para que ahí podemos incluirlas en los programas, bien sea por el Fondo Único Social, el Banco del Pueblo, el Plan Bolívar 2000. Tenemos, lo importante es que hemos puesto en marcha, miren, el problema del desempleo es, como decía Rafael de Apure, un problema de dignidad, porque ser digno es ser útil. Y entonces debe ser, yo me imagino, pues, porque en verdad afortunadamente nunca he estado en esa situación, pues, ni siquiera cuando estuve preso. Y trabajaba mucho, producía mucho con mis compañeros, con la gente que llegaba, que nos escribía, andaba en un trabajo, bueno, muy muy dinámico. Y ahora, bueno, imagínense, pero yo me imagino no tener nada que hacer, pues, estar ahí mirando al cielo con una familia, un cuadro familiar, la pobreza. Eso debe ser, es muy triste, porque no lo he vivido yo directamente, pero lo he vivido por otras personas, porque uno siente lo que sienten las demás personas. Así que el problema del desempleo es consecuencia, por supuesto, de la quiebra de la economía que aquí ocurrió durante muchísimo tiempo. Por eso yo antenoche, cuando hablamos de la sobremarcha o la mocha, de esta inyección extraordinaria de recursos, además de lo que ya viene rodando, esto de estos planes de agricultura. Fíjense ustedes que tú puedes esperar ahí, Orlando. Orlando no, no, está. No se preocupe, presidente, sí, espero. La llamada, okay, es gratuita. Además no vas a pagar nada. Es que, es que tengo aquí unos datos que quiero que antenoche no te lleves la carta. Déjamela ahí. solo quiero buscar unos datos de agricultura, por aquí los tengo, para que vean, esto es lo que poco a poco va a ir sacando al pueblo venezolano de esta situación, nos va a ir sacando a todos de esta situación. Ajá, aquí está, gracias hermano. Fíjate, es el impulso de la economía productiva, me refiero a las microempresas, estas buenas mujeres, Yaneisy, vamos a crear con ellas una microempresa, tienen preparación, quieren trabajar, a lo mejor un microcrédito, ¿de qué? 500 mil bolívares, un millón de bolívares, vamos a conseguirlo, Rangel, encárgate de eso. Y la gente es buena paga, mira, el pobre es buena paga. El Banco del Pueblo, me decía Roberto, el cura revolucionario Roberto, que es presidente del Banco del Pueblo, que el Banco del Pueblo todo el mundo paga, apenas hay un 4% de morosidad, es una de las morosidades más bajas del mundo, el Banco del Pueblo en Venezuela. La gente paga esos microcréditos, así que hemos creado instituciones y programas, estamos en la fase bolivariana, lo que decía Bolívar, la primero vino la guerra, bueno, yo tuve que agarrar un fusil, ¿eso qué es eso? Guerra, y después a prisión, junto con muchos venezolanos, veníamos de una guerra pues, un conjunto de gente que tuvimos que irnos hasta las armas, chicos, es que más podíamos hacer. Ahora, luego vino la fase de la reforma, la segunda fase de la revolución, como Bolívar lo decía. Estoy hablando de lo que Bolívar dijo hace casi 200 años, las tres fases de la revolución a su momento y en su entender. Hoy le hablamos de cinco fases, pero es lo mismo en el fondo. La guerra, la reforma y la organización. Bueno, estamos reformando y organizando en esas fases de la revolución como lo mandaba Bolívar. Organizando el Banco del Pueblo, esa es una organización nueva. El Fondo Único Social, eso también es una organización nueva. El FONDAPFA, Fondo de Crédito y de Apoyo a las Actividades Pecuarias y Afines. El nombre es muy largo, pero así quedó, pues, al fin. FONDAPFA. Pero eso es para dar, y ahorita le vamos a inyectar, ya le inyectamos más recursos. Creo que unos 80 mil millones de bolívares. Por primera vez el Estado asume el crédito a bajo costo, a bajas tasas de interés. Y también la banca privada está haciendo su parte. Están incrementando los créditos. Para el FONCREI, el Fondo de Crédito Industrial, también en este plan, aquí está, aquí lo tengo, todo el plan este de inversiones, extraordinario, va dirigido a eso, hermanos. ¿Dónde está la tabla? Por aquí la tengo. En FONCREI, lo que es Fondo de Crédito Industrial, Inversión Productiva, tenemos 180 mil millones de bolívares. Para industria, ajá, aquí está, para la industria. Y esto va especialmente dirigido a la pequeña y la mediana industria. Este dinero es del pueblo, no de los grandes capitalistas. No tenemos nada contra los grandes capitalistas, no, que sigan existiendo y que sigan trabajando en función del país, pero estos dineros del pueblo, estos dineros de la nación, van dirigidos especialmente a los más necesitados. Son 65 mil millones de bolívares para la pequeña y la mediana industria. Y la agricultura, 95 mil millones de bolívares, porque en la industria, en la agricultura, ahí hay dos ejes de ataque contra el desempleo, contra el hambre, contra la miseria. El turismo también, 20 mil millones de bolívares, ahí se requiere poca inversión pública, porque más es la inversión privada en turismo que la inversión pública, pero sin embargo, con la sobremarcha esta, vamos a aplicarle 20 mil millones de bolívares. Además, bueno, lo que ya anuncié, para la salud, 180 mil millones de bolívares, para los programas sociales, 200 mil millones, para la educación, 160 mil millones de bolívares. Esa es la sobremarcha. Ahora bien, lo que estaba diciendo entonces es que la producción agrícola, fíjense ustedes, tú hermano que estás oyéndome, Orlando García. Fíjate tú, Orlando, ¿tú eres de dónde, Orlando? De Michelena, Estado Táchira. Ah, tú eres de Michelena, o sea, tú eres de una tierra agrícola, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y cuánto tiempo tienes aquí en Caracas? Bueno, ya voy para 25 años más o menos. 25, 30 años tengo aquí. Pero no has perdido contacto con la gente de Michelena, ¿verdad? No, por supuesto que no. Bueno, siempre voy, me doy mi vuelta, pues. Ok, fíjate tú. El arroz. En el arroz se mantuvo la producción. Hubo una pequeña disminución este año de 3%, porque el año pasado la producción fue bastante alta. Pero en el café, que se produce mucho por allá por tu tierra, el café en el año del 99 al 2000, en un año, se incrementó la producción en 6%. En cacao se incrementó 18%. En caña de azúcar, 3%. La palma aceitera, 15%. La leche, la producción de leche se incrementó en 3.7, casi 4%. Las cabezas de ganado se incrementaron en 1.6%. Estos son los rubros bandera. Y fíjate tú en los rubros estratégicos del plan agrícola, de recuperación agrícola, en cuanto los rubros bandera, los rubros estratégicos. Aquí están el arroz. Espérate un segundo que estoy buscando aquí en mis papeles. Aquí está. Los rubros estratégicos. Nosotros tenemos clasificados los objetivos agrícolas. Primero rubros banderas, son los que ya leí. Y luego rubros estratégicos. El maíz blanco se incrementó 35.6% la producción de maíz en un año. El sorgo, fíjate el sorgo. En sorgo nosotros pasamos de 460 mil toneladas a 650 mil toneladas. La producción de sorgo en Venezuela se incrementó 41% en un año. Eso estaba casi abandonado. Y el maíz pasó de 1 millón de toneladas a 1.390.000 toneladas. El algodón es una cosa impresionante. El algodón se incrementó de 9.800 toneladas a 26.600 toneladas, para un incremento de 172% la producción de algodón. Las caraotas, las famosas negritas, bueno, se incrementaron 60%, de 13.000 toneladas a 21.000 toneladas. El frijol, de 14 a 17, 20%. Hubo una caída en el ajo, una caída en la papa. La papa cayó en 1.4%, fue muy poco. El ajo sí tuvo una caída significativa, que voy a mandar a averiguar qué pasó con el ajo. El ajo cayó en 53%. La cebolla se incrementó en 2%, 3%. El cambur se incrementó en 5.4%. Rangel, averíguame qué pasó con el ajo. ¿Por qué cayó tanto el ajo? Vamos a ver qué pasa. ¿Será que la gente no está comiendo ajo? ¿Tú comes ajo? A mí no me gusta el ajo, a mí. Digo por mí, hablo por mí. Aunque es muy útil, muy bueno. Es muy bueno para la circulación, para el brazo también, para el picheo. ¿Será por eso que el brazo mío ya no sirve para nada? ¿Vale? Tengo que entrenar porque tenemos la revancha contra Fidel. Bueno, en plátano se incrementó 5%, el mango se mantuvo casi igual, 0.03 se incrementó. Hubo una caída en naranja, vamos a averiguar qué pasó con las naranjas. Hubo una caída este año de menos 1.7, fue muy leve, pero algo pasó ahí. Vamos a incrementar eso. Los cerdos se incrementó en 0.1, los huevos se incrementó en 3%, y las aves, la producción de aves se incrementó en 11.7%. Yo quería hacer este comentario porque no lo dije en la cadena de antenoche por falta de tiempo, y la lámina no sé qué le había pasado. Pero bueno, hermano, Orlando de Boleíta nos está llamando y tú eres de Michelena. Estas son noticias para... Estaba refiriéndome a la carta porque me pegó en el alma esta carta de esta mujer venezolana, de Yaneisi. Tenemos que reactivar la agricultura. Tenemos que reactivar la microempresa, las granjas agrícolas, la manufactura, la pesca. Esa es la manera de salir de abajo y nosotros lo estamos comenzando a lograr. Pero dime, Orlando. Mire, presidente. Hermano mío, dime. Quería saludarlo, bebé. Pedirle a Dios, pues, que usted eche para adelante, pues, como va. Amén, que así sea, hermano. Yo soy camionero, ¿verdad? Me la paso como muchos otros camioneros en carretera. Hay una inseguridad muy grande en la carretera, presidente. Uno anda siempre con, ¿cómo se dice? Con un nudo en la garganta, pensando que en cualquier momento lo pueden interceptar y matarlo, quitarle su carro. No sé, yo analizo desde mi punto de vista que usted tiene posibilidades hasta de ayudarnos, pues, porque usted es el comandante general de las Fuerzas Armadas, del Ejército, y creo que tiene una cantidad de soldados inmensos, buenos, y que le pedía, ¿verdad?, de una forma hasta ayudar en la carretera, a proteger a los gandoleros, camioneros, a los ciudadanos. Y esa es la inquietud que yo tengo, porque ¿Tú trabajas de dónde a dónde? ¿Cuál es la ruta que tú tienes? No, yo viajo para todas partes, occidente, ¿tienes oriente? ¿Un camión propio? Sí, mire, ese es otro problema, claro, lo que pasa es que son cosas muy largas. Otro problema que tengo, o sea, yo tengo 3 camioncitos, ¿verdad? Uh-huh. Tengo ahorita 2 parados porque se están echados a perder y tuve que arrancar a trabajar con uno, porque de verdad la situación está muy apretada todavía. Yo sé que usted está trabajando, se ve que el país está buscando de salir, de arrancar, pero todavía nos pega, pues. Agarré carretera otra vez después que tenía como 10 años sin andar en carretera por problemas que tenían los riñones. Tengo todavía, pero me siento capacitado para seguir trabajando. Entonces, presidente, ve, toda esa situación lo hace sentir uno mal. Por lo menos yo fui ahorita la semana pasada a San Cristóbal, ¿verdad? A llevar una carga. Sí, desde aquí de Maracay trabajando. ¿Qué llevas tú, por ejemplo? Zapatos. Zapatos. Yo trabajo con una compañía de aquí de Venezuela. ¿Y la llevas de Maracay? No, de Caracas. ¿De Caracas? Sí, repartiendo desde Maracay, a Carigua, Valencia, San Cristóbal, Barinas, Guanare. ¿Y esos zapatos son hechos aquí en Venezuela? Algunos importados, porque ellos también trabajan con importación. Ajá. Y entonces tú vas repartiendo a lo largo de... ¿Le repartes a quién? ¿A centros comerciales? A las sucursales de ellos, a la red. A la sucursal. Ajá. Una cadena. Ajá, exacto. Entonces me pongo a ver y saqué la cuenta ahorita y tengo 86,000 bolívares de viaje, que es algo de verdad que yo lo veo que a uno no le queda prácticamente nada por eso. O sea, no vamos a hablar de nada. Pero sino... ¿y esos peajes los pagas tú con tu dinero? Sí, sí. O sea, yo tengo que costearme mi comida, todos mis gastos, los gastos del camión, los viajes. Y como cuando usted, estábamos en la política, ya en el 98 de la cuestión de... ¿Ese dinero de los peajes no lo asume la empresa? No, presidente, no, porque eso es un acuerdo que llega el transportista con la empresa. Okay. O sea, ellos más o menos, uno cuadra con ellos el flete, uh-huh, y uno corre con los gastos. O sea, ellos no tienen nada que ver en esto. Lógico, yeah, claro. La situación de uno es pelear el aumento del flete, pero eso ya le corresponde al encargado del transporte. Uh-huh. Yo por lo menos lo que tengo que hacer es eso. Entonces me puse a ver que hay veces que yo mandaba un chofer y me llegaba que no le alcanzó para comer y todo esto. Entonces yo me ponía a pedirle cuentas y todo esto. Uh-huh. Y me doy cuenta que es verdad, porque si ustedes pueden analizar 86,000 bolívares y después para comer y para echar su combustible y para pagar al ayudante, hay que llevarse como 200,000 bolívares para un viaje de eso. Y si le pagan a usted 500 más lo que le quitan el transporte de comisión y todo esto, mire, usted se va quedando con, como quien dice, con algo muy poco. Bueno, fíjate, vamos a precisar los problemas de lo que tú estás planteando, ¿no? En primer lugar, lo de la seguridad, y en segundo lugar, lo del costo del viaje, del transporte, los fletes, etcétera. En cuanto a seguridad, bueno, tú sabes que en verdad la Fuerza Armada, tú que citabas al Ejército, nosotros no podemos utilizar la Fuerza Armada para estar tomando las autopistas, no podemos estar militarizando el país, porque en verdad la Fuerza Armada es la reserva estratégica, hermano. Eso es solo para casos extraordinarios, porque no está la Fuerza Armada preparada como para esa misión, para esa tarea. En la Fuerza Armada tiene un componente que es la Guardia Nacional, que sí está trabajando en esto. Nosotros hemos estado reorganizando el componente Guardia Nacional, la presencia en carreteras. Ahí, en la seguridad de las carreteras, no solo tiene que ver el gobierno nacional. Hemos estado incrementando recursos. Este anuncio que yo hice antenoche incluye el incremento de 60,000 millones de bolívares para un plan nacional de emergencia en seguridad ciudadana. Tú sabes que yo nombré una comisión presidencial que dirige el ministro del Interior, y esa gente anda trabajando, oyendo expertos, haciendo planes, viajando por el país, y yo espero que pronto se le comience a ver el queso a la tostada en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Pero es un problema bastante, bastante complejo. Ahora bien, además de eso, te iba a decir, la responsabilidad en la seguridad de carreteras y de rutas también recae de manera muy importante en los gobiernos regionales, en las gobernaciones, en las alcaldías, las policías de todo. Entonces estamos reorganizando los sistemas de seguridad, las policías. Tú sabes que ahora tenemos un grupo grande de gobernadores nuevos, de una nueva corriente, la corriente bolivariana, y gobernadores que aunque no sean de esta corriente, sin embargo deben entrar en el carril, pues tienen que colaborar con el gobierno nacional en estos planes de seguridad. Y yo estoy seguro que ahora con los nuevos gobernadores, el alcalde de Caracas, el alcalde mayor de Caracas, el gobernador nuevo de Vargas, el gobernador de Aragua, el gobernador de Carabobo, estoy seguro que ahora sí es verdad que va a comenzar a trabajar en manera coordinada con nosotros, el nuevo gobernador en Cojedes, en Portuguesa, la nueva gobernadora, en Barinas, en Táchira, el nuevo gobernador, en Mérida, el nuevo gobernador, en Trujillo, el nuevo gobernador, en Anzoátegui, el nuevo gobernador, en Guárico, el gobernador Manuit, que fue reelecto, pero estamos trabajando bien, en Sucre, el nuevo gobernador, en Nueva Esparta, el nuevo gobernador, la gobernadora electa en Delta Macuro, el nuevo gobernador del estado Bolívar. Yo estoy seguro que esos nuevos gobernadores y gobernadoras, revolucionarios, comprometidos con el pueblo, van a trabajar mucho mejor con nosotros para reorganizar las policías. Mira, me decía, por ejemplo, el gobernador Rojas Suárez, que recibió la gobernación del estado Bolívar, bueno, que la mayor parte de los policías de Bolívar no existen, es decir, son nóminas fantasmas, o no son policías, sino miembros del partido que estaba gobernando allá. Entonces le ponían Pedro Gómez Frías, a lo mejor, bueno, policía, y le pagaban un sueldo, pero él no era policía, a lo mejor era el portero de la casa del partido, en este caso Acción Democrática. O el otro, el chofer, o el otro, los dirigentes del partido, pues cobrando como si fueran policías. Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a hacer? La mayor parte de los policías no eran policías. Camiones, vehículos policiales que los usaban para otras cosas, armas que se las llevaban ellos mismos para su casa, y aquello vuelto un desastre. En Nueva Esparta tuvimos que intervenir la policía también. Aquí en Caracas está interviniendo la policía. Freddy Bernal, el nuevo alcalde, que tiene mucha experiencia porque él fue jefe de la policía, pues también está interviniendo la policía. Entonces, todo eso tiene que ver con la capacidad para luchar contra el AMPA. Así que, bueno, Orlando, yo estaré pendiente, y desde el punto de vista de la Fuerza Armada, la Guardia Nacional es a quien corresponde trabajar en esto, y ahí está el comandante general de la Guardia Nacional, el general Briceño García, mejorando los procedimientos, la reorganización de la institución. Y en cuanto a los peajes y el costo del flete, tú tienes toda la razón. Nosotros, y esa es parte de la anarquía que en el país imperaba, también tiene que ver con gobernaciones. Gobernadores que colocan peajes, bueno, ahí tenemos el caso de la autopista esta que va hacia Valencia. Un peaje aquí y otro peaje más a los pocos kilómetros. Maracay, cuatro peajes por aquí. Uno va a Barquisimeto, hay un peaje en Yaracuy y otro peaje entrando al estado Lara. Pegaditos los dos peajes, eso hay que acabarlo. El ministro de Infraestructura, el general Esqueda, tiene instrucciones mías. Estamos haciendo un estudio, y con las leyes, por supuesto, para reordenar y reorganizar en coordinación con los nuevos gobernadores los peajes en Venezuela, porque en muchos casos son un abuso y son un atropello. Peajes donde no se justifica. De repente tú vas por una carretera normal, tremendo peaje. Bueno, bájate de la mula, pues. ¿Y qué haces tú? El peaje solo se justifica en caso de autopista o cuando haya una vía alternativa. Es decir, que tú vas, Orlando, con tu camión y tú te consigues un peaje, pero de repente tú no quieres pagar peaje, pues, porque no tienes o no quieres. Entonces te vas por otra carretera. Pero no es que es obligado, tienes que pasar por aquí. Eso no es así, eso es violatorio a los derechos de la persona y es violatorio a la Constitución Nacional, y eso le vamos a poner, vamos a Rangel, averíguame con Esqueda, dile que me mande un estudio, un informe, cómo va este estudio, porque él está trabajando en eso hace varios meses para reglamentar esto y hacer una ley que regule los peajes y acabar con la anarquía que afecta a tantas personas, entre ellas a Orlando García, camionero que se gana la vida con el esfuerzo, el sudor de su trabajo. Bueno, Orlando, un saludo y gracias por tu llamada y por tus alertas. Y este es el programa, Aló Presidente, para que la gente llame, para que la gente denuncie, para que la gente solicite, para que la gente pida sus derechos. Bueno, vamos a hablar de la cumbre de la OPEP. De la educación hablamos un poco, pero por ahí está el ministro y yo le voy a pedir que nos dé algunas orientaciones, especialmente para mañana y lo que mañana arranca, el nuevo año escolar. Estamos felices por eso, pero también estamos felices porque dentro de 10 días ocurrirá en Caracas un evento mundial. Un evento mundial y un evento histórico. La segunda cumbre histórica de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La primera cumbre se realizó hace 25 años en Argel, la capital de la hermana República de Argelia, allá en el norte del África, hoy dirigida por ese amigo y revolucionario que es el presidente Abdelaziz Bouteflika, quien nos honrará, por supuesto, con su presencia en Caracas para esta fecha. Hay una comisión presidencial que yo designé hace ya un año, que ha venido trabajando durísimo, la preside el vicecanciller Jorge Valero. Ayer en la tarde hicimos una reunión larga de varias horas, ya haciendo los chequeos finales de los detalles finales, que si la corneta la toca quién, por dónde se baja, dónde se para el avión, para atender a estos visitantes ilustres de todos los países de la OPEP como ellos se merecen. Todos los detalles los estamos cubriendo: seguridad, protocolo, la misma cumbre, el evento en sí, los discursos. El Teresa Carreño, ahí vamos a hacer la inauguración en el Teatro Teresa Carreño. Llamo a todo el pueblo venezolano a que nos pongamos en frecuencia para apoyar la cumbre de la OPEP. Llamo a todos los estudiantes del país, llamo a todas las mujeres del país, a todas las amas de casa, las profesionales, los profesionales, llamo a todos los trabajadores del país, llamo a todos los colegios del país, llamo a la Fuerza Armada como un todo, llamo a los medios de comunicación, llamo a los sectores de la empresa privada, llamo a la Iglesia Católica, llamo a la Iglesia Evangélica, los llamo a todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, que pongamos el alma, toda la mente y el corazón en el apoyo moral, en el apoyo físico, en el apoyo solidario a esta cumbre extraordinaria. Esto tiene mucha importancia en el siglo que está comenzando. Es el mundo que está cambiando. Es el mundo que se está reordenando también. Y dentro del mundo, la OPEP estaba muy abandonada. Y Venezuela fue un país fundador de la OPEP. Yo por aquí estoy leyendo un libro que se me hizo, un libro que lo tengo hace muchos años, lo leí hace años y ahora lo estoy releyendo. Es un libro editado en marzo de 1976. Estábamos saliendo de la Academia Militar, teníamos un año apenas de subtenientes, llenos de sueños, cuando salió este libro de Juan Pablo Pérez Alfonso, un venezolano eminente. Aquí dice: la trayectoria pública del doctor Juan Pablo Pérez Alfonso, signada por una indoblegable pasión nacionalista, por una labor constante de estudio de nuestra realidad, de vigilante defensa del patrimonio colectivo de los venezolanos, han cimentado sólidamente su prestigio. De tal manera, su sola mención como autor es suficiente ponderación del interés que reviste este libro, hundiéndonos en el excremento del diablo. Venezuela y su petróleo, petróleo, jugo de la tierra, el Pentágono petrolero, petróleo y dependencia son algunos de los títulos que junto con el presente volumen pueden constituir una bibliografía básica del doctor Pérez Alfonso, muestra representativa de la evolución y constantes fundamentales del pensamiento del autor. Te voy a pedir, vamos a ubicar estos libros, por cierto, estos Petróleo, Jugo de la Tierra, el Pentágono Petrolero, Petróleo y Dependencia, Venezuela y su Petróleo. Son libros de Pérez Alfonso. La colección Venezuela Contemporánea se enorgullece al presentar al público este libro. Eso fue la contraportada con un dibujo, ¿no?, de Juan Pablo Pérez Alfonso. Bueno, él fue uno de los fundadores de la OPEP, fue uno de los que trabajó incansablemente, y aquí se recoge una serie de documentos en este libro, de artículos, de alertas. Por ejemplo, fíjense, abriéndolo al azar, en la página 151, el título de este capítulo es un artículo, pequeños artículos, cortos pero profundos, algunos más largos. Peligros previstos hace decenas de años. Ese es el título. Él alerta sobre los peligros. Dice así, voy a leer. Los saltos en los precios del petróleo son asunto relativamente secundario para la humanidad frente a la crisis que se aproxima. Fíjate tú. Pero la situación ofrece problemas específicos y diversos para los países exportadores de petróleo. Entre estos, Venezuela tiene características tan especiales como para hacer indispensable recordarles constantemente. Con todo, conviene antes que nada analizar la situación general en el mundo. Desde hace decenas de años podía preverse la crisis del petróleo. Para advertir sobre el agotamiento irremediable del petróleo, desde hace tiempo yo mismo he citado con frecuencia la aparente clarividencia de un profesor de la Escuela Wharton de Economía de la Universidad de Pensilvania. Hace más de 60 años se refería a los nuevos usos del petróleo y al peligroso entusiasmo por los motores diésel, afirmaba, comillas, semejante cambio puede que ofrezca energía más barata a una o dos generaciones de hombres, hurtando a las generaciones futuras el petróleo irreemplazable, del cual tenemos existencias mucho más limitadas que de carbón. Estos nuevos medios de usar petróleo son de beneficio cuestionable para la raza humana. Esto lo decía el profesor Russell Smith, Industrial and Commercial Geographic, en New York en 1913. Bueno, Pérez Alfonso hace aquí, en este capítulo, un análisis profundo de las crisis petroleras del siglo, y enfocándose desde la Segunda Guerra Mundial para acá, el consumo creciente e injustamente desequilibrado, porque es ahí uno de los problemas. Hay un consumo muy desequilibrado. Hay países que no consumen casi petróleo, y hay países que se tragan casi todo el petróleo. Ahí están las cifras, ¿no? Aquí está el consumo, las tablas para aquel momento, y eso ha continuado incrementándose la desigualdad en el consumo de petróleo. La participación fiscal de los países productores, etcétera. No vamos a entrar en profundidades, pero yo recomiendo a todo venezolano, a toda venezolana, que vamos a leer sobre petróleo. Y esa es una de las funciones de la Comisión Presidencial, de ilustrarnos, de lanzar una campaña comunicacional. Pero cada uno de ustedes haga el esfuerzo, los medios de comunicación, cada quien buscando libros, estudiando, para enterarnos de la historia de nuestro petróleo. El petróleo algún día se va a acabar. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el mundo cuando se acabe el petróleo? ¿Qué van a hacer nuestros nietos si se les acaba el petróleo? ¿Ah? Entonces tenemos que ir viendo eso con juicio, con raciocinio, y ese es uno de los temas que vamos a hablar con los presidentes y jefes de Estado y soberanos de los países de la OPEP. Pero también tenemos que hablarlo con los países consumidores de petróleo, para incrementar el nivel de conciencia de que la crisis, como dice Pérez Alfonso, desde hace más casi 30 años, la crisis más importante o el problema más importante no es el precio del barril de petróleo. El asunto de fondo más importante y más grave es que el petróleo se va a acabar algún día. Y entonces, ¿qué hacemos? Ahí se acabó. No es que vale ni un dólar, ni mil dólares. Se acabó, pues. Ahora, tenemos que preparar al mundo para esto, creando fuentes alternativas, utilizando racionalmente el petróleo, en lo que realmente se justifique, bajando los niveles, a lo mejor, de consumo en los países que más tragan petróleo. Nosotros, los países productores, administrando nuestras cuotas, hasta lo que haga falta racionalmente, y no esa política que había aquí en Venezuela de explotar petróleo y darle petróleo y darle petróleo. No, eso hay que llevarlo regulado. El mercado, la oferta, la demanda, precios justos y sobre todo la conciencia de que el petróleo algún día se va a acabar y que habrá que irlo reemplazando poco a poco, paulatinamente, por otras fuentes de energía que son además mucho más ecológicas, más sanas, más limpias, como la energía del viento, por ejemplo, la energía eólica o la energía hidráulica, la energía solar. Nosotros que tenemos tanto sol todos los días, bueno, vamos, esto tenemos que comenzar a implementarlo en Venezuela y en el mundo entero. De todos modos, aquí tenemos con nosotros al vicecanciller Jorge Valero. También están presentes algunos miembros de la Comisión Presidencial para la Segunda Cumbre de la OPEP. Manuel Rosendo, general de división y comandante del CUFAN, quien está trabajando con todo lo que es la seguridad, los desplazamientos de la cumbre, los jefes de Estado, y Osvaldo Contreras Maza, general de brigada, miembro de la directiva de Petróleos de Venezuela, quien está trabajando con la logística, toda la logística de la cumbre. Hay un grupo de personas de la comisión, hombres y mujeres, protocolo, la parte cultural, la parte de informática, la parte de los medios de comunicación. Todo eso se está previendo. Hay un centro ya instalándose para atender a los periodistas del mundo. Me dicen que hay más de 1,000 periodistas acreditándose de todo el mundo. Viene, la cumbre es un evento universal, un evento de importancia histórica y trascendental, no solo para Venezuela, no solo para los países de la OPEP, sino para todo el mundo. ¿Qué nos dice el vicecanciller Jorge Valero? ¿Cómo están esos preparativos a apenas cuando estamos a 10 días de esa extraordinaria cumbre de la OPEP? Bueno, señor presidente, todas las actividades desplegadas por la Comisión Presidencial marchan con bastante éxito. Como usted dijo, ya anoche hicimos una evaluación en la cual nos permitió comprender que estamos atendiendo esta gran responsabilidad que se nos ha asignado. Se trata de un evento de características históricas, mundiales. Las repercusiones de esta cumbre se van a hacer sentir en la economía internacional, ya que se trata de países que producen el 42% del volumen total de petróleo que se consume en el mundo. Pero si a esto le sumamos el hecho de que tenemos una extraordinaria relación de solidaridad con otros países productores de petróleo como Rusia, Omán, México, Noruega y Angola, con quienes la OPEP ha venido estableciendo una concertación para lograr lo que se ha logrado, que es la recuperación de los precios del petróleo, que el año pasado estaban a niveles miserables. La política de nuestro gobierno, la política del presidente Chávez, ha dado una contribución decisiva a que hoy tengamos precios justos en el mercado internacional. De modo pues que la expectativa es mundial. Ya los ojos del mundo se están desplazando realmente desde Nueva York. Hasta hace pocos días la atención de la comunidad internacional estaba centrada en la cumbre del milenio que tuvo lugar en Nueva York. Ahora los ojos del mundo se están desplazando a Venezuela, a Caracas. Caracas será en cierto modo la capital internacional de la prensa. Como usted dice, vamos a recibir acá centenares de periodistas. Los periodistas venezolanos han recibido toda la información con el objeto de brindar una atención al público nacional e internacional. De modo pues que esta va a ser una actividad trascendental para Venezuela, ya que existe la posibilidad de que a partir de la cumbre Venezuela pueda relanzarse hacia el mundo. Nosotros estamos convocando, en nombre del presidente Hugo Chávez, a todo el país a que convirtamos la cumbre en el evento más importante de la historia contemporánea de Venezuela. Se trata de la tarea, la madre de las tareas. Todos los venezolanos tenemos algo que decir. Hemos venido convocando a todos los sectores nacionales. Afortunadamente el eco de nuestra prédica ha sido escuchada por todos los sectores. Centenares de periodistas han sido invitados y convocados. Hemos sostenido reuniones con todos los sectores de la comunidad nacional. Quiero informarle al pueblo de Venezuela que están participando también las gobernaciones de Miranda y la gobernación de Vargas. Todas las alcaldías del área metropolitana están involucradas. Hemos realizado reuniones con todas las empresas que brindan servicios públicos, desde Electricidad de Caracas, CAN TV, las empresas privadas que brindan, que se ocupan del aseo de la ciudad. Hay un despliegue que ustedes ya lo están notando aquí en Caracas para recuperar. La limpieza de la ciudad no debe ser solo por la cumbre. Exactamente. La limpieza de Caracas tenemos que continuarla y además crear la conciencia. Caracas debe ser una ciudad bella, limpia, hermosa, olorosa, de gente alegre, y en eso influye mucho la limpieza, el ornato de la ciudad. Bueno, ahora Valero, también tenemos la información de que hoy va a concluir, porque realmente la cumbre, ya estamos subiendo a la cumbre. El tope de la cumbre será a partir del 26, cuando llegarán los jefes de Estado, los jefes de gobierno, las delegaciones. Lamentablemente no podrán venir todos los jefes de Estado. Nosotros los invitamos a todos, pero hay algunos, ustedes saben, tienen problemas obvios, razones muy profundas, muy serias, como el presidente de Irak, el señor Saddam Hussein, pero vendrá el segundo de a bordo, vendrá el primer vicepresidente. Primer vicepresidente, y nos dará mucho gusto recibirlo. Vendrá también el segundo hombre de a bordo de Libia. Sí, el jefe del Consejo de Estado. El jefe del Consejo de Estado, en representación del coronel Muammar Gaddafi, quien por razones obvias tampoco puede venir a la cumbre. Aquí están la lista de los visitantes. Tenemos, sí, de Arabia Saudita vendrá Su Alteza Real, el heredero del trono, Abdullah bin Abdulaziz Al Saud. Estará con nosotros en Caracas el presidente de Argelia, la República Argelina Democrática y Popular. Yo les recomiendo a todos los que me están oyendo que busquen un mapa mundi, para que ubiquen bien estos países. Son países hermanos de la OPEP, todos sin excepción. Los hermanos de Arabia Saudita serán representados por Su Alteza Real, el príncipe heredero del trono, Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, y los hermanos de la República Argelina Democrática y Popular, representados por Su Excelencia el señor Abdelaziz Bouteflika, presidente de Argelia. De los Emiratos Árabes Unidos vendrá el emir. Ese es un conjunto de emiratos, una federación de emiratos. Son siete emiratos. Siete emiratos, va a venir uno de los emires, Su Alteza el jeque Khalifa bin Zayed Al Nayan. De la República de Indonesia, allá en el Asia, busquen en el mapa Indonesia para que vean. En el sur del Asia, sureste del Asia. El sur, sureste, sureste del Asia. Sí, un conjunto grande de islas, cuya capital es Yakarta. El país, bueno, que tiene la población de musulmana más grande del más mundo. Más grande del mundo, sí. 120 millones, bueno, de habitantes. El presidente, el excelentísimo señor Abdurrahman Wahid de Irak, vendrá el primer viceprimer ministro, Tayasin Ramadán, es el primer viceprimer ministro de Irak. De la República Islámica de Irán, los hermanos de Irán, igual como los hermanos de Irak, vendrá el presidente de la República, el excelentísimo señor Seyed Mohammad Khatami. Estará con nosotros, todo un líder. Estuvo, por cierto, haciendo una exposición muy interesante en las Naciones Unidas. Por Kuwait tenemos Su Alteza el jeque Saad al-Abdullah al-Salem al-Sabah, el príncipe heredero de Kuwait. Será un gusto también a los hermanos de Kuwait darle la bienvenida a su alteza el príncipe heredero Al-Sabah. Por la República de Libia vendrá el secretario general del Consejo Revolucionario de la Al-Jamairiyya Árabe Libia Popular Socialista, el excelentísimo señor Mustafa Al-Karrubi. También será un gusto recibirlo a los hermanos de Libia. Los hermanos de Nigeria, la República de Nigeria estará representada por su presidente, el señor general Olusegun Obasanjo, un general en situación de retiro. Obasanjo, un buen amigo nuestro, como todos los jefes de Estado y los jefes de gobierno. Y por Qatar vendrá el jefe de Estado de Qatar, el emir, su alteza, el jeque Ahmad Ben Alifa Ben Ahmed Al Thani. Bueno, así que tendremos estos ilustres visitantes con delegaciones de todos estos países. Lo que yo estaba diciéndoles, ya la cumbre ha comenzado a desarrollarse, porque hoy terminamos un evento extraordinario, como ha sido una semana cultural con representaciones y eventos culturales de todos los países de la OPEP. Vinieron los ministros de cultura de los países de la OPEP, hicieron un comunicado, discutieron con nuestro ministro Héctor Navarro, estuvieron deliberando varios días, emitieron un comunicado extraordinario comprometiéndonos a la integración cultural de todo lo que es el mundo árabe, el mundo persa, el mundo latinoamericano, que tenemos corrientes culturales similares, corrientes históricas similares. Además, todo eso indica que la cumbre lleva su ritmo. Ha comenzado con buen pie y el día 26 comenzarán a llegar los jefes de Estado. Bueno, Valero, mucha suerte. Vamos a seguir evaluando los detalles, así como ayer lo hicimos. Todavía hay algunas cosas que precisar, por supuesto, nos quedan 10 días por delante, pero yo les adelanto una palabra de reconocimiento y les pido y les llamo a nombre de nuestro pueblo a que no bajen la guardia en ningún detalle. Esta cumbre va a ser una verdadera extraordinaria e histórica, la segunda cumbre de la OPEP. Bueno, ciertamente, presidente, estamos ya se está creando en el país un gran ambiente festivo, porque quiero que ustedes venezolanos sepan que la cumbre también se realiza en momentos en los cuales se celebra el 40 aniversario de la OPEP, una organización que fue fundada en el año 1960, de modo que coincide la segunda cumbre con este 40 aniversario. Es por esto que hemos realizado una actividad cultural también, que está casi concluyendo. Tuvimos acá la presencia de las representaciones culturales de los 10 países de la OPEP. Los principales espacios culturales de la ciudad de Caracas y de algunas otras ciudades de Venezuela han sido tomadas. Hoy mismo hay varias actividades culturales en varios ateneos, en el Teatro Teresa Carreño, actividades de calle en varias plazas de Caracas, de modo que el Festival Cultural de la OPEP ha sido el preludio de ese gran acontecimiento, de modo pues que queremos convocar a todos los venezolanos para que abramos nuestros corazones, para que los visitantes que comenzarán a llegar en los próximos días reciban el beneplácito y la solidaridad del pueblo de Venezuela. La cumbre será, repito, un acontecimiento que va a permitirle a Venezuela su relanzamiento hacia el mundo. El liderazgo de Venezuela ha sido recuperado en la OPEP. Venezuela es hoy visto como un país que cumple con sus compromisos. Nuestro presidente está adquiriendo un liderazgo a nivel internacional, es respetado y querido en la OPEP, de modo pues que esta es una oportunidad para que Venezuela también proyecte al mundo una imagen de positiva, y Venezuela, estamos seguros pues que va a convertirse, como ya se está convirtiendo, en un país líder en el mundo. Bueno, ahí vamos, Valero, agradezco, felicito, y vamos todo el pueblo venezolano a la cumbre, que la cumbre no es solo de jefes de Estado, la cumbre es de todos los venezolanos y de todos los pueblos de la OPEP que estarán allí representados. Muchas gracias al vicecanciller Valero y a usted y a toda la comisión presidencial, felicitaciones. Bueno, ¿y qué nos dice el ministro de Educación? Que al comienzo iniciamos el programa conversando de la educación, pero como estamos ya, son las 11 y 17 minutos. Aquí está el ministro Héctor Navarro. Héctor, que mañana hay que pararse temprano, ¿verdad? Mañana hay que madrugar, presidente. Hay que madrugar, mañana madrugaremos, mañana vamos a visitar una escuela bolivariana. ¿Qué nos tiene que decir, Héctor? A ver. Bueno, por ejemplo, con respecto a esa escuela bolivariana que visitaremos mañana, dentro de el reconocimiento que nuestro gobierno le está dando a la importancia del trato también a aquellos muchachos con problemas que necesitan, o necesidades especiales, que necesitan atención especial, un lote importante, un grupo importante de las nuevas escuelas bolivarianas está dedicado a los niños y jóvenes con necesidades especiales. Por eso mañana, entre nuestras actividades, está la inauguración, el lanzamiento de una escuela, que es una escuela que funcionaba para necesidades especiales, pero ahora va a ser bolivariana. Eso significa que esos niños van a tener atención todo el día, van a tener sus dos comidas más las meriendas y las actividades culturales propias de la escuela bolivariana. Bueno, entonces son noticias extraordinarias. Bolívar de nuevo, la educación, las naciones marchan hacia su grandeza con el mismo paso con que camina su educación. Entonces este año vamos a arrancar muy duro con las escuelas bolivarianas para llevar antes de diciembre 2.000 escuelas más, como ya lo decíamos. Es correcto, presidente. Sí, 2.000 escuelas que se suman a las 559 que ya teníamos operando. Bueno, esto es una tremenda noticia porque además de eso, como ya lo dijimos en la cadena también, los resultados de la educación, de la calidad de la educación en las escuelas bolivarianas son verdaderamente sorprendentes. Yo me quedé sorprendido, gratamente feliz de ver cómo los niños en las escuelas bolivarianas tienen una conducta de entrada y una conducta de salida que es un salto adelante y arriba. Van elevando su nivel educativo en la capacidad lectora, de análisis, el manejo de las matemáticas, de los números, los instrumentos de medición, la lengua, la capacidad para redactar, para escribir, para leer, que es una cosa, porque hay muchos tipos de analfabetas, como sabemos, ¿no? Exacto, sí. Incluso hoy en día, recuerde, presidente, estamos hablando, se habla universalmente de un analfabetismo tecnológico, que es aquel que no domina el uso de las computadoras, y en eso estamos haciendo mucho, mucho énfasis, tanto el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y Conatel, trabajando arduamente en el establecimiento de nuevos centros de computación que permitan llevar el conocimiento de esa área tan importante en el mundo de hoy a toda la población. Eso es muy importante y avanzaremos también con el Ministerio de Ciencia y Tecnología en estos infocentros que vamos a instalar, en el equipamiento de las escuelas técnicas, el equipamiento de los colegios universitarios, en el equipamiento de las escuelas bolivarianas con computadoras, con centros audiovisuales, bibliotecas virtuales para que los niños tengan acceso al internet. Ahí le pondremos el alma y toda la cantidad de recursos que podamos asignarle a la educación, a la salud, porque esas son dos columnas vertebrales de la recuperación social venezolana, de la reconstitución de la sociedad venezolana. Bueno, Héctor, felicitaciones a ti, a todo el equipo. Yo hago un llamado a todos los que tengamos que ver con la educación, para que pongamos el alma, para que pongamos el coraje más grande, la inteligencia, la creatividad, y la educación siga su ritmo ascendente como elemento fundamental de la revolución bolivariana. Llamo a todos los maestros, a las maestras, al personal administrativo, docente, los directores de colegios, de los liceos, de los sectores privados a la educación, tienen que, por supuesto, incorporarse al proceso educativo general, como se han venido incorporando. Aquí no es que hay dos educaciones, pública y privada, una sola educación, y el Estado está obligado a regular y a impulsar la educación venezolana, incluyendo la educación privada. Eso no es un negocio para hacerse rico, es una contribución al desarrollo nacional en primer lugar. Así que hago un llamado a todos los directores de colegios públicos y privados, los maestros, las maestras, las profesoras, los profesores, a que le pongamos el alma, a los padres, los representantes, a ayudar a los muchachos, a ayudar en lo que puedan con las escuelas, con los colegios, a las universidades, a la reforma que hay que hacer en las universidades. Llamo a la administración decente y honesta de todos los recursos, hasta el último bolivita que vaya para la educación, vamos a sacarle el jugo, vamos a estirarlo, que rindan los recursos para que la educación venezolana siga marchando al ritmo de la Venezuela nueva y al ritmo de la revolución bolivariana. Muchas gracias, Héctor, y mañana iremos a la escuela bolivariana. Dios mediante, presidente, allá nos veremos, y muchas gracias por el apoyo que le está dando a esta tarea tan importante que es la educación. Y la cultura y el deporte, que es lo mismo. Y hablando de deporte, fíjate tú, aquí tenemos a Cermeño. Primer triunfo venezolano en las Olimpiadas. Esto nos llena de optimismo. El muchacho, mira cómo metió la derecha, ¿no? Tremenda derecha. Derecha de Betulio, izquierda de Betulio, ¿te acuerdas? Un saludo a Betulio, que es un gran campeón. Esto no es nada contra Betulio, pero es que yo echaba ese cuento mucho en la campaña electoral, que a veces no me quiero ni acordar de eso, pero a veces es bueno acordarse, ¿no? ¿Te acuerdas, Teresita? Mira Teresita, ¿ves? El cuento aquel de las ediciones de los frijolitos, ¿no? Que decían que ya se cayó frijolito. Viene arrasando. Si bien vengo arrasando y terminaron nocaos. Bueno, en todo caso, lo importante aquí es que esto es el diario, bueno, cualquier diario, no le hagamos propaganda a ningún diario. Bueno, aquí está una buena foto, en el 2001, sí, que es diario deportivo, ¿no? Especialmente deportivo. Cermeño logró primer triunfo venezolano en Sydney. Esto es para felicitar a Cermeño y a toda esa delegación venezolana y al esfuerzo que han hecho preparadores, entrenadores, y desearles lo mejor a estos muchachos. Vamos a acompañarlos a todos. Aquí está la foto, la pegada de Cermeño. ¿Ah? Mira la pegada. Tremenda mano. ¿Ah? Tremenda derecha. Ahí va el coraje. Mira la cara. Fíjense la cara, esa es la cara del coraje, del esfuerzo, del amor por Venezuela y la defensa de los colores venezolanos. Bueno, el peso gallo venezolano Neomar Cermeño venció ayer en la noche a Riaz Durgajet de las Islas Mauricio, 16-4. Esto fue una paliza, 16-4. Lo sentimos por el amigo Riaz Durgajet, pero así es el deporte, ¿no? Y los amigos de Islas Mauricio. Nuestro saludo, porque el deporte también es para unirnos, ¿sí? Cuando uno gana softball 20-0, honor al vencido y gloria al vencedor. Bueno, así que honor a Riaz Durgajet de las Islas Mauricio y gloria al honor al vencedor. Y Cermeño avanzó a la segunda ronda del boxeo olímpico. Acumuló una amplia ventaja al conectar repetidamente a su rival. Le dio duro, quien fue incapaz de contener la constante ofensiva del venezolano. El criollo, al ser entrevistado, dijo que se siente contento con la primera victoria de nuestro país en los Juegos. Comillas, espero que mis victorias continúen y que finalmente me cuelgue una medalla al cuello, no importa el metal que sea. Agregó. Cermeño manifestó no temer a la pegada de uno de los favoritos de la categoría, el cubano Guillermo Rigondox. Lo siento mucho, Fidel, pero tu muchacho se las va a ver feas ahí, porque la caballerosidad venezolana termina cuando entremos a las cuerdas. Así que Guillermo Rigondox, hermanos de Cuba, con todo nuestro afecto, con todo nuestro amor, pero le vamos a ganar a Guillermo Rigondox. Parece que pega muy duro Guillermo, ¿ah? Pero Cermeño es rápido, ¿vale? Él se mueve muy rápido. Dice Cermeño que es cierto, pega fuerte, pero si lo enfrento, no le daré oportunidad de conectarme. La velocidad, chama. ¿Qué te parece, Teresita? ¿Cómo haces tú cuando tú no boxeas con el chino? ¿De vez en cuando? Confirmó. A ver si le da. Hoy el pugilista venezolano José Luis Valera tendrá un serio compromiso ante el cubano Maicro Romero en la división de 48 kilos. Hoy tendremos al venezolano José Luis Valera enfrentando a un hermano cubano, a Maicro Romero. Que Dios les ayude. Y José Luis Valera también, estoy seguro, nos dará una gran alegría. Y estuve leyendo esta mañana también que Daniela Larreal va a competir. Aquí están los venezolanos hoy. Vamos a estar atentos. Esto lo están transmitiendo, ¿verdad? Por varios canales, ¿no? Mi venezolana televisión está transmitiendo. Sí, correcto. ¿Sí? Boxeo a las 2:30 de la mañana. Ya pasó, eso es la hora de hoy, ¿no? Claro. José Luis Varela, claro, esta es la obra venezolana, tendrá un fuerte compromiso contra el cubano Maicro Romero en los 48 kilogramos. Vamos a averiguar qué pasó a las 2:30 de la mañana. En ciclismo, ahora en la mañana, a las 7:30 de la mañana, Daniela Larreal estaba compitiendo en los 200 metros velocidad. Mucha suerte a Daniela, esa valiente y revolucionaria muchacha venezolana. En judo, ahorita al mediodía, debe estar combatiendo, que Dios lo acompañe, Ludwin Ortiz luchará por las medallas en los 66 kilogramos, mientras que también en judo, Jacqueline Díaz tratará de avanzar en los 52 kilos y Eduardo Maglés disputará en los 73 kilos. Tres judocas venezolanos en las Olimpiadas. Que Dios los acompañe, muchachos. Ludwin Ortiz, Jacqueline Díaz y Eduardo Maglés. En las pesas, a las 11:30 de la mañana, deben estar, porque estas son sesiones largas, las de las pesas, ¿no? Sí. Carla Fernández, mira las mujeres, fíjate que las mujeres se están metiendo por todos lados, bienvenidas, métanse por todos lados, llenen de su presencia todos los espacios, mujeres venezolanas. Carla Fernández levantando 53 kilos, saltará a las pruebas clasificatorias de los 53 kilogramos. ¿Cuánto levantas tú, Héctor? Ay, presidente. 500 kilos levantas. Bastante, tú. Bastante. Mucho. Suficiente. Bueno, aquí tenemos estos hombros para levantar lo que sea. Suerte a Carla Fernández, esta muchacha venezolana. A las 7 de la noche, hoy, en tenis de mesa, otra mujer, Fabiola Ramos, luchará en el renglón individual, y en vela, a las 9 de la noche, Yamil Sabá, o Saba, saldrá con su tabla Mistral al segundo día de competencia. Bueno, allá van los muchachos, y bueno, y felicitamos al mundo entero y a los hermanos de Australia por la tremenda inauguración y los triunfos, además del nadador australiano Ian Thorpe. No es tan torpe este Ian, ¿no? No es tan torpe. En absoluto. Sí, se alzó con 2 medallas de oro y 2 récords mundiales. Un muchacho muy joven, ¿no? 17 años tiene este llamado Tritón. Así que felicitaciones. Aquí está Ian Thorpe de Australia en natación. Y por aquí tenemos también al triatlonista canadiense Simón Whitfield. Celebra con el puño en alto el luego de conquistar la medalla dorada en triatlón. Bueno, y en las próximas Olimpiadas, que son dentro de ¿cuántos? De 4 años. Tenemos el compromiso, Héctor, de incrementar nuestra parte. Eso también debe ser, claro, que en un año es muy poco lo que se hace. El año pasado, cuando llegamos al gobierno, comenzamos a... Pero ya eso venía rogando las elecciones desde hace varios años. Claro, claro. Es muy poco lo que nosotros pudimos hacer en un año de incrementar la cantidad de atletas, el apoyo a los atletas, pero ya estamos comenzando a trabajar para los próximos Juegos Olímpicos. Y ahí sí debe notarse la curva. Sí, así como la curva de las escuelas bolivarianas, el salto de los muchachos de matemática, igual. Sí, uno de los proyectos que tenemos en esta materia es que son los liceos deportivos, donde el muchacho que estudia en un liceo deportivo es un muchacho seleccionado con desde el punto de vista de la musculatura, de la estructura ósea, etcétera, y además con vocación para esto. Liceos deportivos, ¿cuántos vamos a este año a arrancar? Tenemos 8 liceos deportivos que están arrancando ahorita, y la idea nuestra es extender esto a todas las regiones, tengan un liceo deportivo, siempre asociado a estos liceos deportivos, a buenas instalaciones deportivas. En Venezuela hay bastantes buenas instalaciones deportivas, pero que se han dejado abandonar, las estamos recuperando. El Plan Bolívar 2000 y el Ministerio de Educación están haciendo un gran trabajo, sí, en la recuperación de muchas canchas que se han construido, pero que están abandonadas en su mayoría. Ahora bien, estos liceos deportivos es una extraordinaria iniciativa, por todos los muchachos que van a estar allí. Son deportistas y además, de calidad. Para competencia. Tú sabes que en Jamaica, nuestro amigo Patterson, con quien hablé hace unos días, por cierto, al teléfono, allá tienen una universidad deportiva, desde hace como 30 años en Jamaica. Una universidad, vamos a pensar en un proyecto parecido. Vamos a buscar, a pedirle a Jamaica, los cubanos también tienen universidades deportivas. O sea, todos los muchachos que estudian ahí hacen carrera universitaria, pero es que son deportistas de alto de alto performance, pues, y tienen bueno, atención médica especializada, tienen atención psicotécnica, psicológica, de todo tipo, buena alimentación. Son universidades donde se concentran los deportistas, así como, pero estamos comenzando por los liceos, ¿no? Sí. Por si las escuelas bolivarianas, Rosinés, chicos, Rosinés lanza una pelota lejos, ¿vale? La vamos a incorporar en el equipo. Esa muchachita, ¿sabe dónde está Rosinés? En Alemania, chamo. Pero está, pero ella es piche también. La llevó Marisabel, anda para las Olimpiadas, están en Hannover. Me llamó esta mañana Marisabel, muy contenta. Están en un evento y está feliz porque deben estar ahora en el pabellón y hay un encuentro de niños. Y llevaron unos niños de Venezuela, del estado Vargas. Y ¿sabes qué? Me contaba Marisabel que los niños llevan tierra de Vargas. Tierra de Vargas para exponerla allá, y eso se va a quedar allá en el mundo entero. Tierra de Vargas, llevada por niños de Vargas, que están allá en Alemania. Es un evento de los niños del mundo. Y me decía Marisabel también que nuestra orquesta sinfónica infantil está haciendo de la suya, comiéndose Alemania, pues. Que además es la tierra, bueno, nada más ni nada menos, nada más, que nada de Beethoven, ¿no? Tocan el alma, le ponen a vibrar el alma con su música. Y van a ir ahora, después de Hannover, van a presentarse en las principales ciudades de Alemania. Van a Berlín, van a Hamburgo, y van a presentarse en los mejores escenarios de la, bueno, de la Alemania, que es, bueno, cuna de toda esa música clásica, universal. En los escenarios más exigentes, desde el punto de vista formal. Exacto, donde no se presenta cualquier grupo, digamos, de muchachos que esté comenzando. No. Escenario, bueno, de las grandes ligas, pues. Sí, sí. Las grandes ligas de la música. Allá están nuestros muchachos. La Orquesta Sinfónica Infantil de Venezuela, que es motivo de orgullo eterno para los venezolanos. Por cierto, presidente, si me permite, ahorita estamos... inaugurando mañana, arranca acá, hablando de Olimpiadas, arranca acá en Venezuela las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas. Venezuela ha ido mejorando cada vez más su posición allí y es mañana somos sede de estas Olimpiadas, vienen de todos los países iberoamericanos, se están concentrando ya aquí en Caracas y bueno, le deseamos mucha suerte a nuestros muchachos. Y también a los matemáticos, Olimpiadas Matemáticas. Usted hablaba esta mañana de las matemáticas, la importancia de las matemáticas, y entender las matemáticas además como un juego, que es bien interesante. La matemática, el que ama la matemática la entiende como un juego y disfruta enormemente de las matemáticas. Es una ciencia básica para la vida. Yo recuerdo que allá en un pueblito de Apure, chico, en, ¿cómo se llama?, el Samán, hay un muchachito, un catilito de esos pelo amarillo, bachaco, que le decíamos el matemático, él andaba vendiendo empanadas. Entonces el matemático, porque él le preguntaban cualquier, pero es que era un sacada cuenta rapidito. Yo vamos a averiguar, Rangel, vamos, mande a averiguar allá qué se hizo el matemático. Eso conoce todo el mundo, porque en esa ocasión yo dije, pero bueno, este muchacho, ¿por qué no le dan una beca, vale? Tú le preguntabas, él andaba con una bandeja de empanadas. Mira, matemático, todo el mundo, muchachito como de 8 o 10 años, pero ya han pasado como 10, debe tener 18. Vamos a ver qué se hizo el matemático. No, en el Samán de Apure, el matemático. Me lo presentó un querido amigo ya fallecido, profesor y hombre de la cultura en esos pueblos de Apure. Bueno, el matemático, tú le preguntabas, mira, matemático, si tú vendes 10 empanadas y te quitan 5 y después sumas 4 y qué más, y rápido, ¡pah! Y él decía, y no se pelaba, chicos. No, él andaba pendiente, aprendiendo en la vida, la matemática. Se le iba la vida, además, en eso. La matemática. Bueno, felicitaciones a nuestros muchachos y a los organizadores. ¿Quién está organizando? Eso lo está organizando el CENAMEC como parte de un evento internacional. CENAMEC, ustedes saben que es el Centro para Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia. Realiza una labor estupenda, un equipo de profesionales muy buenos y vinculados a las universidades nacionales. Bueno, así que los proyectos de educación, de cultura, de ciencia, de tecnología, de deporte, avanzan. Y en eso se nos va la vida, porque se trata de la vida y de la dignidad de nuestro pueblo. También tenemos que, en deportes, bueno, felicitar a los campeones suramericanos de voleibol juvenil, los venezolanos. Venezuela conquistó. Aquí estoy leyendo una noticia de un diario, ¿qué diario es este? parece que es el Universal. Universal, sí. El Universal de hoy, ¿no? Venezuela ganó el campeonato suramericano en Cabimas, reafirmando progresos en voleibol. Venezuela combinó efectivo ataque y sólida defensa para conquistar su primera corona a nivel suramericano en el voleibol masculino juvenil, al derrotar 3-2 a Brasil, que ha llegado a ser campeón del mundo. Campeón del mundo, sí. Brasil ha llegado a campeón del mundo. Venezuela derrotó a nuestros hermanos del Brasil. Repito el lema, porque hay que repetirlo: honor al vencido, gloria al vencedor. Honor al Brasil y gloria a Venezuela. Ojalá que sigamos teniendo la gloria. Ojalá. Y el honor para todos los demás. Claro. Honor al vencido, gloria al vencedor. A nuestros hermanos de Brasil, bueno, les ganamos en cerrado juego, fue 3-2. A mí me gustaba mucho el voleibol, pero después me atrapó el béisbol. A mí me gustaba el saque fuerte, ¿no? En recta, saltando un poquito, ¿no? Pero nunca fui bueno en voleibol, pero me atrajo el béisbol más. Le ganamos a Brasil la noche del pasado viernes en el domo de Cabimas. El triunfo obtenido por el sexteto criollo le otorga derecho a intervenir en el campeonato mundial sub-20 de la especialidad que se celebrará el año entrante en Polonia. Bueno, vamos a estar pendientes de este equipo, Héctor, y todo lo que necesitan los muchachos, a ver dónde están durmiendo, dónde están comiendo, dónde están entrenando, que no les falte nada. Vamos a estar atentos a eso, como siempre estamos, ¿no? Igual con los muchachitos que quedaron, los niños campeones mundiales, incluso en Nueva York, fíjate tú. El nombre de Venezuela está resonando por todas partes. En Nueva York me dijo un grupo de empresarios, ¿dónde fue el campeonato este de béisbol? Venezuela quedó campeón infantil, pero en Virginia. En Virginia. Bueno, yo me reuní con un grupo de empresarios, con varios grupos de empresarios, y un grupo de empresarios que viajó de ese estado de Virginia a un almuerzo, después del almuerzo nos quedamos comentando allí, y varios de ellos llegaron: felicitaciones, presidente. Y yo le dije: ¿por qué me felicitan? Bueno, porque esos niños de Venezuela nos robaron el alma, y es más, íbamos a ellos, pues eran nuestros favoritos sentimentales, aun cuando estaban jugando contra el equipo de ellos, de los Estados Unidos. Le ganaron a todos los equipos de los Estados Unidos, de Canadá, de Japón. Japón es una potencia en béisbol. A Estados Unidos, a México, que también es una potencia beisbolera, a todos los países, para quedar campeones mundiales. Tenemos pendiente con ellos una reunión, yo no pude hacerla porque ellos venían llegando y yo iba saliendo para Brasilia y luego a Nueva York, pero tenemos pendiente hacerles un homenaje a nuestros campeoncitos mundiales, campeonzotes mundiales, esos niños en béisbol infantil. Lo haremos la próxima semana. Bueno, ahí también vamos a hacerle un reconocimiento a estos muchachos campeones del suramericano de voleibol masculino juvenil. Ahora fíjense, el juego estuvo interesantísimo. Mira, los anfitriones, nosotros, culminaron la justa con balance de 5 juegos ganados, 0 perdidos. No perdimos invicto, chicos. Y libraron una dura batalla en el encuentro decisivo. ¿Cómo sería ese juego? Qué lástima que yo me pierdo todo eso, ¿vale? Que conquistaron con marcadores parciales de, fíjense ustedes, el primer tiempo 27-29. El segundo 33-31. El tercero 25-27. 25-20. Y 15-13. Todos cerraditos. Todo. Eso fue de espanto, no apto para cardíaco, mi compadre. ¿Ah? Venezuela renace de sus niños, de sus muchachos, corriendo, bateando, lanzando el gancho de derecha a Cermeño. Venezuela renace con sus voleibolistas mateando y defendiendo los colores patrios. Venezuela renace en las escuelas bolivarianas. Venezuela renace en los campos del maíz, en los campos del sorgo, en los campos del algodón. Venezuela renace en los cuarteles, en los barrios, en las viviendas nuevas, en las ciudades nuevas que estamos haciendo, en las costas con los pescadores. Venezuela renace con su petróleo. Venezuela renace con su educación, con su su salud, en los hospitales, en los ambulatorios. Venezuela, Venezuela, Venezuela, esta nación nuestra tan querida. Bueno, felicitaciones. Brasil creo que quedó en segundo lugar, ¿no? Y Argentina quedó en tercer lugar. Colombia, Chile y Paraguay, el cuarto, quinto y sexto puesto de este campeonato suramericano de voleibol. Argentina también es una potencia mundial en voleibol. En voleibol, Argentina y Brasil, potencias mundiales. Y fíjate dónde van nuestros muchachos en Ahora, la agenda. La agenda. Yo tengo tiempo que no he hecho una partida de softball, chico. ¿Qué estará pasando? ¿Será que me estoy poniendo viejo? La agenda, por favor. ¿Ah? No, yo aquí hay una pendiente con la partida, no he hecho partidita porque no se va oxidando. ¿Vale? ¿El consejo de ministros contra quién? No meterle una línea. Jordani está organizando ya un equipo para. Ah, muy bien. Jordani dice que el sketcher. Yo quiero verlo. Es verdad que con la rabo de cochino le voy a lanzar una rabo de cochino. A lo mejor la del Pavol cada rato. No, Jordani fue tremendo sketcher de la UCB, claro, en los años 50, ¿no? Seguro, presidente. Ese era cuando la UCB funcionaba ya en el centro de Caracas. En los años 50 fue Jordani. No, el Sionestoy Ketcher, tiene buen tamaño. Sí, tiene buen tamaño. Tiene tamaño, sí. Tiene pinta, los brazos largos, ¿no? Por lo menos pinta tiene. Presidente, aquí tenemos un periódico. ¿Qué dice ese periódico? Ese periódico junto que está auspiciado por el Fondo Único Social y que lo están haciendo los dignificados de la clase media de Vargas, ¿no? Ah. Para construir un futuro digno. Esto sí es bonito. Están los dignificados haciendo periódicos. En Guri, en Guarumito, en todos esos sitios estamos avanzando con el proyecto de los dignificados. Esto es muy hermoso. Esto es más, yo estaba aquí, fíjate, viendo la foto que salió también por acá en el Nacional. Hoy en primera plana del sí. Nacional, esta foto de las playas, ayer fue el Día Mundial de las Playas y hubo jornadas, ahí se ha hecho un trabajo extraordinario. Fíjate, cuando uno ve esta foto, por ejemplo, estas damas limpiando las playas y allá haciendo mantenimiento, que esta es una labor muy importante, el Nacional, diario El Nacional, para darle el crédito, ¿no? Respectivo, siempre. Esta foto, ¿de quién es la foto? Vamos, la foto es de David Maris, esta foto. Buena foto, tremenda foto, David. Las damas con trabajando, fíjate. Son, creo que puras mujeres, chicos. Puras mujeres, ¿vale? ¿Y los hombres será que no trabajaron ahí? O el fotógrafo. Aquí están también. Ah, no, ahí están los hombres también. Pero aquí es un grupo de mujeres limpiando las playas en una labor de mantenimiento bastante, bastante intensiva que hemos venido haciendo. Ahora, no de un solo día, un Día Mundial de la Playa, todos los días. Pero fíjense ustedes en el fondo. Yo me fijé, además de las mujeres, me llamó la atención 15.000 voluntarios limpiando las playas. Pero fíjense ustedes esto. Un muchachito en bicicleta. Por la playa, ¿no? Ahí se ve ya la vida. Apenas, ¿cuántos meses han pasado de la tragedia? 8 meses, ¿no? 9. Nueve meses. Esto recupera 9 meses, sí. 9 meses de aquella tragedia, la más grande de nuestra historia en tragedias naturales. Y allí pues se ha hecho un gran trabajo y el pueblo de Vargas y el pueblo de Venezuela, primero que nada el reconocimiento a ellos por el esfuerzo, por el aguante, por el estoicismo, por el coraje. Y nosotros ayudando pues hasta donde podemos. Y hasta donde podamos. Pero ahí está la gente bañándose en la playa, las olas otra vez bañando, limpias, ese litoral nuestro, y levantándose los kioscos y la vida de nuevo. Bueno, felicitaciones al Fondo Único Social por este esfuerzo y esos periódicos de los dignificados. La agenda, nos vamos. Tenemos una serie de actividades culturales ahora en la clausura de la Semana Cultural de la OPEP y reuniones esta tarde. Vamos a ver qué fue lo que pasó esta semana desde el domingo pasado, que era 10 de septiembre, ¿no? Correcto. 10 de septiembre. Estuvimos trabajando toda la tarde el domingo con el vicepresidente, el ministro del Interior, revisando los anuncios que hicimos en la cadena, que no fue la super cadena, todavía no ha llegado la hora, pero estuvimos trabajando el domingo en esto, también con Navarro y con Gilberto Rodríguez Ochoa, el área social. ¿Te acuerdas que estuvimos en la casona toda la tarde? Hasta la noche. Creo que llovió. Sí, llovió, un buen palo de agua. Llovió un palo de agua allí. Estuvimos comiendo ciruelo de huesito. ciruelas de huesito, buscándolas, pero no son de las dulces. No, no, son amarillas. Hay un árbol de ciruelas en la casona, pero son amarillas. No sé qué les... Habrá que echarle abono, ¿será que le falta? No, yo creo que eso es una variedad. La variedad. Yo tengo la esperanza de que se pongan dulces, pero bueno, si no me las como de todos modos, son muy ricas. A mí me gustan mucho las ciruelas de huesito. Bueno, luego el día lunes 11 estuvimos trabajando el tema militar, la transformación o la reestructuración de la Fuerza Armada. Estuvimos trabajando porque estamos preparando la nueva ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional. Aprovecho para saludar una vez más a mis hermanos de armas. Esta semana tuvimos bastante actividad en la Fuerza Armada, como siempre, y yo participé en algunas de ellas. Bueno, la creación de nuevas brigadas de desarrollo, estuvimos hablando de la ley orgánica, la reunificación de la Fuerza Armada, etcétera. Luego estuvimos revisando plan de inversiones públicas, el anunciado, la constituyente económica. Hicimos una reunión muy buena con el equipo de la constituyente económica. Felicito a este equipo que coordina el ministro Giordani, pero donde hay ministros y dirigentes empresariales, Francisco Natera, Guillermo Bellutini y un equipo, Alberto Cudemos, que está trabajando pero intensamente en esto, Ignacio Salvatierra, trabajando junto al gobierno y convocando una serie de foros, de talleres, etcétera. Yo me siento muy feliz con el trabajo de esta comisión, la constituyente económica. Y sigan adelante. Luego estuvimos trabajando con los planes sociales, los anuncios en salud, en desarrollo social, todo eso que yo anuncié, las cifras, la lucha contra la mortalidad infantil, las tabletas que se le va a dar a las embarazadas, que si las citologías, los equipos médicos. Bueno, yo en verdad soy un poquito fastidioso, y los ministros ya me conocen, ellos no se fastidian porque lo hacen con gusto, estoy seguro, a pesar de que son horas y horas, ¿no? Y yo los llamo a cualquier hora, mira, explícame esto, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo se llama este equipo? ¿Por qué esto cuesta más que el otro? ¿Cuánto vale un ambulatorio? Porque eso hay que saberlo. Y si yo estoy aquí de presidente, no puedo estar ahí como en el aire, en la luna, no, no, no. ¿Cuánto cuesta un ambulatorio? Para uno tener, bueno, el conocimiento para tomar decisiones. ¿Cuánto cuesta transformar una escuela normal en una escuela bolivariana? 50 millones de bolívares. En un ambulatorio vale casi que lo mismo, por ahí está más o menos. La construcción y equipamiento de un ambulatorio. Equipar un hospital, bueno, eso vale más de 1.000 millones de bolívares. Hemos sacado la cuenta, yo tengo todas esas tablas para ir buscando los recursos, administrándolos, para lograr la mejoría en el más corto plazo posible. Educación, salud, vivienda, trabajo. ¿Cuánto cuesta una vivienda? ¿Por qué? Yo le preguntaba al ministro Esqueda y al general Weffer de Fondur. Hay unas viviendas de 10 millones, otras de 8 millones. Yo siempre estoy, vamos a bajar un poco el costo de la vivienda para que los más pobres tengan acceso. Y la mayor cantidad de viviendas que hagamos con dinero del Estado deben ser viviendas de las más baratas, pero dignas, ¿eh? No barracas, viviendas dignas, pero lo más barata posible, bajando el costo. Y en esto hay que exigirle a los empresarios, a los constructores, que bajen los costos para que el pobre pues pueda tener acceso a viviendas dignas, como lo estamos logrando. ¿Y por qué esta vivienda vale 20 millones y dame acá el plano? Y a mí me gusta ver el plano, y dónde está el baño, y dónde va la cocina, y dónde va el cuarto matrimonial, y dónde va el otro, y los niños dónde van a ir, y él tienen patio, no tienen patio, y estacionamiento, y qué sé yo, y la escuela dónde va a ir, y por qué no hacemos ciudades. Tuvimos una discusión esta semana muy buena, porque me presentaron un plan para hacer que si 100 viviendas por aquí, 200 por allá, 50 por allá, y yo dije, ya va. ¿Por qué no pensamos más bien en el concepto? Vamos a seguir insistiendo en el concepto de las microciudades, porque esas viviendas, 50 viviendas en una ciudad, allá en un barrio, entonces limpiar un terreno y agregar 50 viviendas más. Muchas veces, en primer lugar, eso lo puede hacer la gobernación, el gobernador o el alcalde, con los recursos que llevan y coordinando con el gobierno nacional. Podemos ayudarlos a los gobernadores y alcaldes para que ellos hagan esos grupos pequeños de vivienda. Pero el gobierno nacional, digo yo, y así lo estamos haciendo después de profundas discusiones, debe dedicarse a los proyectos de mayor envergadura, como ese que yo vi hace poco. Le fui a pasar revista a Ciudad Miranda, porque tenía varias semanas por ir, y por fin agarré un huequito en la agenda y agarré un helicóptero y me fui para allá. iba a sobrevolar y terminé aterrizando y hablando con los trabajadores y con los empresarios, etcétera. Pero entonces tú ves ya que está tomando forma Ciudad Miranda, ahí mismo en Charallave, pegado a Charallave. Pero esa Ciudad Miranda, como yo le explicaba a una señora que estaban allí, que no tienen campos deportivos, ahí hay campos deportivos, va a haber un complejo de campos deportivos, y va a haber un ambulatorio, y va a haber escuelas, y las viviendas de varios tipos, unas son edificios de 4 pisos, de 5 pisos, otras son viviendas unifamiliares, otras bifamiliares, unas de 2 pisos, para varios escalones pues, sociales y de posibilidades de adquisición de vivienda, ubicadas, rodeadas de unos cerros bonitos, donde va a haber unos bosques, están terraceando unos cerros para ponerlos bonitos y resembrarlos con pinos. Por ahí va a pasar muy cerca el tren, bueno, todo un concepto de soluciones de transporte. Hay una zona agrícola al lado donde vamos a lanzar un proyecto agrícola para generar empleo, pensando en todo, pues en el empleo, pensando en el transporte, en la seguridad, que tengan avenidas y calles anchas, en la ecología, la conservación de los bosques, de las aguas, que no haya contaminación, que tengan planta de tratamiento de aguas negras para que no se contaminen más los ríos, los lagos, las lagunas, que tengan escuelas para los niños, campos deportivos, atención médica, instalaciones sanitarias. Es la solución integral. Porque ¿qué hacemos con construir 100 viviendas por allá en un barrio de cualquier pueblo? Ajá, 100 familias más. ¿Y el agua? A veces entonces no alcanza el agua, porque apenas alcanzaba para los que vivían ahí. Llegan 100 más entonces a compartir la escasez. Y empiezan los problemas. Empiezan los problemas, la escasez. O resulta que llegan 100 familias allí, les dan la llave de la casa, pero ninguno tiene trabajo. Ajá, ¿y mañana qué van a comer? ¿Van a comerse los bloques? ¿Van a comerse los árboles que rodean las casas? Tienen que la fuente de empleo, el trabajo, ajá. Y esas 100 familias a lo mejor tienen, 200 niños, 2 por familia. Ajá, ¿y la escuela para esos muchachos? A lo mejor van allá a la escuela más cercana. No, aquí no hay cupo. Aquí estamos full. No hay escuelas públicas. Y ajá, y se enferma mañana la abuela o el abuelo o un muchachito, va a parir una mujer. ¿Y dónde van? No hay hospital aquí. No alcanzan las camas. Entonces comienzan a multiplicarse los problemas. El gobierno nacional revolucionario tiene que buscar la solución macro, al mismo tiempo solucionar la mayor cantidad de problemas. En ese sentido, pues estuvimos discutiendo bastante esta semana buscando esas soluciones. El día lunes, luego estuvimos viendo, el vicepresidente me explicó y me expuso con su equipo, ese día lunes lo pasamos todo en la casona hasta tarde de la noche, oyendo comisiones, explicando cosas, revisando y preparándonos para la super cadena que terminó siendo una cadena normal de 3 horas y media. La super no ha llegado. Luego, dame café, Teresita, no te rías tanto y dame café. Luego, me está haciendo monería de allá. Luego, el vicepresidente me explicó y discutimos con el equipo la propuesta de ley marco de seguridad social. Y hay un concepto ahí que recoge el concepto constitucional, el mandato constitucional. Tenemos que garantizarle seguridad social a todos los venezolanos y venezolanas para los próximos años. Y ya tenemos el marco de la ley que vamos a proponer a la nueva Asamblea Nacional. Allí se incorpora la figura de los fondos de pensiones, pero regulados por el Estado. Y ahí podrán participar sectores privados, sí, pero regulados por el Estado, porque esos fondos de pensiones deben ser utilizados solo para beneficios sociales, para reproducirlos a ellos mismos y para garantizar la cobertura a todos los venezolanos, los trabajadores, e incluso cuando hablo de trabajadores, las amas de casa son trabajadoras, ¿o no? Se levantan tempranito a hacer comida, a los muchachos, a lavar los pañales, a atender a Rocinés, los niños, que si el pañal. Rocinés ya no usa pañales. No, claro. Papá, ya estoy grande, ya no uso pañales. Sí, estoy grandota, dice. Mira, y se toca, ¿no? Se toca por todos lados. Mírame, ya no tengo pañales. Bueno, va a cumplir años pronto y entonces anda que si la piñata y la piñata, y le dije que iba a darle una piñata, como cuando yo era niño, que era una bolsa de esa de pan, y uno le ponía por dentro de todo, este, frutas, y le empezaba a dar batazos a una bolsa plástica. Entonces me dijo, ah, le dije que le iba a poner bachaco. No, no, me pican, me pican. Entonces empieza a dar brincos, que es como si le estuvieran picando los bachacos. Bueno, así que, retomando entonces la agenda, estuvimos revisando la ley de seguridad social. Las amas de casa, yo decía, también son trabajadoras. Y claro que esto no podremos lograrlo de un día para otro, de un año para otro, pero es una labor progresiva de restitución de la seguridad social a todos los venezolanos. El proyecto Marco ya está elaborado. El vicepresidente Isaías ha estado trabajando muchísimo. Luego estuvimos dándole audiencia a un grupo de venezolanos, civiles y militares en la noche, hasta muy tarde. Pasada la medianoche estuvimos en audiencia. Tengo una lista muy larga de audiencias. Yo le pido paciencia porque, bueno, a veces llega la lista a miles de personas. Y caramba, si en verdad yo me pusiera a atenderlos a todos los días, pues no me quedaría tiempo para más nada. Yo a veces delego. Ustedes, una de los métodos necesarios y racionales de gerencia es la delegación, pues. Entonces clasificamos, me piden audiencia, por ejemplo, porque no tienen vivienda. Bueno, entonces hacemos una lista y le enviamos eso, y yo gerencio con los ministros, con los funcionarios, Fondur, Fundabarrios, les mando la lista, mire, atiéndanme esta gente, vamos a buscar la manera de solucionar, pero en verdad a mí no me da tiempo de atender tantas solicitudes porque el día tiene 24 horas y yo soy uno solo, pero afortunadamente es un equipo el que tenemos, ¿no? Bueno, el martes 12 estuvimos trabajando en la mañana preparando el discurso del día miércoles, del día viernes, perdón. Luego estuvimos instalando la constituyente económica allá en el CIEP, eso es en el estado Miranda, yendo hacia Baruta, ¿no? En el CIEP, centro de... Centro de entrenamiento petrolero. Entrenamiento petrolero, investigaciones y entrenamiento petrolero. Allá se instaló la constituyente económica capítulo metropolitano. Una tremenda reunión, yo estuve solo saludándoles, dándoles unas palabras de aliento, y luego ellos se quedaron trabajando toda la tarde, y eso lo están haciendo en todos los estados del país. La constituyente económica organizándose por sectores, es decir, los campesinos, los agricultores, los ganaderos, los empresarios del turismo, de la ganadería, los pescadores, etcétera, y además organizándose por capítulos regionales en cada estado del país, y van a nivel municipal. Eso va a un ritmo extraordinario, la constituyente económica. Bueno, luego me fui al círculo militar a un acto, una cosa, no tengo palabras para expresar los sentimientos que me llegaron, que me impulsaron y me impulsan en la juramentación. Yo no sé cuántas mujeres había ahí, cuántas mujeres había, miles de mujeres. Incluso anoche me estuvo llamando Joselo, y lo atendí, por supuesto, y hablé con Mari Soliani, y me dijo Mari, no, pero yo estaba ahí en la juramentación, me juramenté. Mujeres de todos los sectores sociales y de todo el país pasaron varios días en el círculo militar debatiendo. Nos entregaron una lista de solicitudes, de ofertas, de propuestas, y ahí estuvimos con un gran honor juramentando la Fuerza Bolivariana de las Mujeres Venezolanas. Mujeres venezolanas, unidos, únanse. En cada barrio, en cada esquina, ustedes tienen un mundo de amor por darle a la humanidad. A entregar todo ese amor, toda esa creatividad, ese corazón, esa fortaleza, esa constancia que siempre caracteriza a las mujeres venezolanas. Unidas, las mujeres le darán un impulso extraordinariamente grande a la revolución bolivariana. Las mujeres bolivarianas, y ahora que tienen tres ministras, ya vamos a hablar de las ministras que las juramenté el día 13. Estuvimos trabajando luego con la cumbre de la OPEP en la tarde. Me reuní el día martes 12 con los embajadores de los países de la OPEP acreditados en Venezuela, oyéndoles, preparando, trabajando en equipo para garantizar el éxito de la cumbre histórica. Luego estuve igual en la noche con audiencias, cuentas con algunos ministros. El día miércoles 13 estuvimos revisando los planes también, preparando el trabajo para la exposición del viernes, los planes de desarrollo, y juramentamos los nuevos ministros o las nuevas ministras el día miércoles 13, como ustedes lo saben. Felicito a las ministras y a la procuradora y les deseo mucho éxito. Ya comenzaron a trabajar, a analizar los problemas, a proponer soluciones y a entrarle pues a la dinámica. Bienvenidas al Consejo de Ministros y al equipo del Gobierno Nacional. Estoy seguro que van a cumplir una grandísima labor. La ministra de Producción y Comercio ya fue a Lima y volvió, y allá debutó en Lima con una reunión de la Comunidad Andina de Naciones, la ministra Luisa Romero. Igualmente la ministra Blancanieves Portocarrero, con todo lo que tiene que ver con el trabajo, la seguridad social, los trabajadores, etcétera. Y la ministra de Ambiente, Annelisa Osorio, también con una gran calidad humana, una gran inteligencia, tres tanques de guerra para la batalla. Bienvenidas todos. Igual la doctora Marisol Plaza, la nueva procuradora, ya comenzó a trabajar, a gestionar, a recomendar, ya yo comencé a pedirle estudios, opiniones jurídicas, etcétera, etcétera. Bueno, luego trabajamos, me tuve una reunión con Luis Miquilena, muy interesante, analizando la situación política del país, el día miércoles en la tarde, ya anocheciendo, y una serie de cuentas y de trabajos con los ministros, de viceministro de Agricultura, el ministro de Infraestructura, etcétera. El jueves 14 estuve en La Carlota con varios centenares de jóvenes cadetes, oficiales y suboficiales, y algunos oficiales de Brasil, de Estados Unidos, de Corea, de República Dominicana, que comenzaron el año académico en las escuelas militares de la Fuerza Aérea Venezolana. Hablando, me pidieron que les diera una clase magistral. Yo no les dije que iba a dar clase magistral, pero sí a hacer unas reflexiones, y estuvimos 2 horas reflexionando con ellos sobre la tesis del poder. El poder aéreo, que es la gerencia, ellos tienen ahora a nivel universitario. Me honraron con la medalla del Magister Scientiarum en gerencia de poder aéreo. Es el curso de Estado Mayor y de Comando y Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra, que ahora tiene ese rango universitario de posgrado, gracias a la labor también del CNU y de toda la incorporación de las escuelas y la Universidad Militar al Sistema Educativo Nacional. Bueno, estuvimos hablando del poder aéreo, lo que es el poder aéreo dentro del poder militar y la reunificación de la Fuerza Armada. El país requiere de su Fuerza Armada, bien entrenada, bien equipada, bien capacitada para la defensa de nuestra soberanía, de nuestros mares, que son, ustedes saben, gigantescos, y en buena medida todavía los tenemos pues abandonados, porque eso no se recupera de un día para otro. Pronto vamos a ir, Teresita, allá a Isla de Aves. Isla de Aves. Y de allá vamos a hacer el programa Aló Presidente. Tan pronto salgamos de la cumbre de la OPEP, vamos a ir a Isla de Aves para ratificar nuestra soberanía. Ahí tenemos un proyecto de ocupación del espacio marítimo venezolano. Y para ello, y defender nuestra soberanía en el mar, pues ahí está la Fuerza Armada Venezolana. Todo el espacio terrestre y el espacio aéreo. Ahí está la Fuerza Armada reunificándose con liderazgos moralizados, fortalecidos, unificados. Estuve hablando con ellos sobre todo eso, la importancia de esa unificación, de esa mística, de esa moral de los hombres de armas de Venezuela, siempre comprometidos con el pueblo. Cada vez que voy se los digo a mis hermanos de armas. Y les recuerdo mucho lo que dijo Bolívar: maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Las armas de los soldados deben estar como un escudo para defender al pueblo venezolano, y para morir, si hubiera que morir, por los supremos intereses del pueblo venezolano, de la nación venezolana, de la República Bolivariana de Venezuela, del avance de la revolución bolivariana, de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, ahí estuvimos hablando del poder nacional, todo lo que es el poder económico, cómo aquí se vino hundiendo el poder económico también y cómo lo estamos recuperando. El poder social, cómo se vino fragmentando en pedazos, cómo lo estamos rehaciendo. El poder moral del país que estaba por el sótano, cómo lo estamos levantando poco a poco. Es decir, todo el poder militar, social, económico, el poder político. Aquí no había un poder político capaz de impulsar la vida de la nación, esta nueva república, la constituyente. Todo eso lo estuvimos hablando con nuestros hermanos de armas en la mañana del jueves 14 en La Carlota, para luego en la tarde irnos a la transmisión de mando de la Academia Militar de Venezuela. Allí el general Medina Gómez entregó la dirección de la academia al general Andrés Verde González. Felicitaciones a ambos, a uno por su trabajo realizado y ahora pasó a comandar la tercera división de infantería con sede en Fuerte Tiuna, y al general Verde González, quien viene de comandar la brigada de cazadores allá en Maturín, ahora recibió la dirección del alma mater del ejército, la Casa de los Sueños Azules. Allí estuvimos también dialogando con muchos amigos, oficiales. Me impresionó muchísimo el avance tecnológico que le han dado. Hay que recordar que nuestro ministro de Secretaría, Francisco Rangel Gómez, fue director de la Academia Militar y de allá se vino para acá, sí, al Ministerio de Secretaría. Pero en verdad yo sé que tú también hiciste una gran labor allí, especialmente avanzando muchísimo en el tratamiento al ser humano y el avance tecnológico y científico. Ah, Rangel. Sí, señor. ¿Tú pasaste ahí cuánto? ¿Un año? No, 7 meses. 7 meses, sí. No pude completar el año, sin embargo, bueno, se trabajó muchísimo en el plan educativo durante ese periodo y el trabajo lo siguió el general Medina Gómez, y dejamos pues algo a la academia que fue con la colaboración pues de la promoción José Gregorio Monaga, que seguía de baja, quien puso los fondos. Hicimos un aula especial que diseñamos nosotros y creo, eso es muy creo importante. Que la conocen. Hay las promociones que se van yendo de baja, siempre le hacen donaciones y cooperación con la academia para irla mejorando paulatinamente. Bueno, ahí estamos, ahí estuvimos entonces, en nuestra Academia Militar. Luego estuvimos trabajando todo el día, toda en la noche, revisando. Estuve recibiendo aquí en Palacio al doctor Eric Calcaño y a su hijo Eric Calcaño y un equipo de planificadores. Son hombres que tienen muchos años pensando y escribiendo sobre América Latina, especialmente sobre América Latina. Y son propulsores de y comparten nuestras tesis. Ellos vienen de Argentina. Y estuvimos hablando de cosas viejas cuando yo estudiaba ciencias políticas y leía mucho los libros de Calcaño y los utilicé para algunos trabajos de planificación y evaluación de planes en marcha. Luego, ahora Calcaño nos está ayudando en la evaluación de todos nuestros planes, en la corrección de aquellos que haya que corregir y darnos una visión muy amplia pues de lo que es la viabilidad de los planes nacionales en lo económico, en lo social, en lo político. Es un gran aporte nos está haciendo el doctor Eric Calcaño, argentino de nacimiento y de la patria grande de la que hablaba San Martín y Bolívar. Bueno, el viernes 15 estuvimos todo el día dedicados a preparar las láminas, trabajando, además atendí otras cosas, pero fue el trabajo central para terminar con la cadena, que no fue la mega cadena, pero fue una cadena nacional de 3 horas y media, ¿no? 3 horas y media. Bueno, donde quise hacer énfasis en el aspecto social, que es lo más importante para nosotros, eso es sagrado, lo social, la vida de los niños, de los hombres y de las mujeres. El sábado, ayer, se iniciaron los mercados populares. Los mercados populares en Fuerte Tiuna, un megamercado. Luego estuvimos trabajando en la tarde con la comisión de la OPEP, como ya les dije, y en la noche fuimos a ver el ensayo del evento cultural que se va a presentar a nuestros visitantes en la cena de Estado que ofreceremos con motivo de la cumbre de la OPEP. Impresionante. Todo, hablé con los niños un rato de grupos de danzas que representan los Diablos de Yare, bueno, el alma llanera, la música tradicional, los bailes tradicionales, un grupo de cantores, Mirla Castellano con esa canción hermosa que ya entonábamos, la canción de Venezuela. Me contó Mirla cómo fue que nació esta canción, ¿no? toda la historia hasta que ella la grabó y la puso pues en escena. Y hoy en día esa canción se va transformando como casi un himno, como un tercer himno nacional. Sí, es como un tercer himno nacional, es que es bellísima. Yo le pedí a Mirla, ella me ofreció el disco y yo me la quiero aprender completa, pues yo me sé algunas estrofas solamente, ¿no? Ah, cántala tú. Es hermosa, es que no me la sé bien. Cuando me la sepa bien se las canto. Es que el mismo tono todavía estoy practicando. Yo en el baño practico Yo en el baño practico mi cancioncita. Claro, ¿cómo es que comienza la canción? Tú no te la sabes, ¿quién se la sabe aquí? Nadie. Qué lástima, dale. Yo tenía la... Porque allá en el evento de las mujeres, una dama ciega de vista, pero ve, ella palpa y siente todo, ha cantado esa canción, y de verdad que yo estuve a punto de botar una lágrima, pues, porque le puso el alma a esta mujer, no recuerdo lamentablemente su nombre, pero una de esas mujeres, de tantas luchadoras del frente de esta fuerza bolivariana de las mujeres, ha cantado esa canción, y bueno, el coro de miles de mujeres cantándola, porque teníamos todos una hoja con la letra. Es decir, que la cantamos, y es una cosa maravillosa. Yo me refería en mis palabras ese día, porque hay una parte de esa canción que me hizo recordar a mi abuela, a Rosa Inés. A Rosa Inés, porque, bueno, dice la canción, no recuerdo la letra, pero es una cosa muy hermosa. En tus playas quedó mi niñez. Yo recordé a mi abuela y a mi madre. En tus playas quedó mi niñez. Es el hombre que se va, es el navegante, y termina diciendo eso tan bello. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, las velas del barco que soy yo, porque todos somos un barco que va navegando los mares de la vida, si algún día tengo que naufragar y el tifón, es decir, el huracán, rompe mis velas, enterrad mi cuerpo cerca del mar en Venezuela. Es una hermosa, es una canción del alma. Bueno, así que eso fue anoche, estuvimos allí un rato, y hoy llegamos a Aló Presidente, donde ya tenemos casi 3 horas ya, casi que estamos como cadena, ¿no? Casi 3 horas hablando con Venezuela y oyendo a Venezuela, porque este programa es para comunicarnos con Venezuela. Esta tarde vamos a la Galería de Arte Nacional y vamos a presenciar una serie de eventos culturales, ya estamos sobre la hora, para luego, posteriormente, ya terminando la tarde, seguramente tengo una reunión con Jordani Rojas, el equipo económico, para evaluar todos los anuncios que hicimos, el seguimiento que vamos a hacer a esto, ajustar la asignación de recursos, garantizar que los recursos lleguen a tiempo a los ejecutores, y también ejecutores, especialmente del área social, estaremos también nosotros, el ministro Navarro y el ministro Rodríguez Ochoa, educación, salud, finanzas, planificación, ese equipo, para que los anuncios comiencen a cumplirse ya, en la manera progresiva, por supuesto. Aquí tengo un corazoncito dibujado en mi agenda, siempre Rosa Virginia, donde quiera, me agarra y me pone corazoncito. Mire, aquí me dibujó un corazón y le pone al lado Rosa. Es que Rosa es un gran corazón. Anoche me acompañó, estuvimos un rato juntos. Bueno, ¿y qué haremos la semana que viene? Mañana lunes, inicio del año escolar, estaremos en una escuela bolivariana. UD4 de Caricuao. Ahí estaremos en Caricuao, en UD4, en la escuela bolivariana, para compartir la felicidad de los niños y de los maestros y de la comunidad. Luego estaré en cuentas con el ministro de Finanzas, el ministro de Defensa. Estaré seguramente hablando por teléfono con algunos jefes de Estado de la OPEP, todavía pues haciendo chequeos de última hora para la cumbre. Luego a las 3 de la tarde mañana estaré en la base Libertador, base aérea Libertador en Maracay, Palo Negro. Transmisión de mando del Centro de Operaciones Aéreas, que es un elemento fundamental dentro del sistema de defensa aérea y de la Fuerza Aérea Venezolana. Luego, después de ese acto, pasaremos a la Escuela de Aviación Militar, también a la transmisión de mando de la Escuela de Aviación, y estaré compartiendo con los jóvenes cadetes que se preparan para ser los aviadores del futuro, y con sus oficiales, sus familiares, sus entrenadores, etcétera. En la noche regresaré a Caracas para revisar el plan de Dianca. Dianca, diques y astilleros nacionales. Eso tenemos que repotenciarlo. Hemos comenzado a sacar a Dianca de la fosa, igual que a Cabín, industrias militares, pero ahora vamos a un plan de repotenciación para hacer aquí embarcaciones y repuestos y mantenimiento, ¿no? ¿Por qué tenemos que mandar nuestros barcos a que los reparen en otros países? No, somos un país del mar y tenemos ingenieros y expertos en todas estas áreas. Vamos a impulsar nuestra industria náutica a través de Dianca, entre muchas otras. Luego, el día martes, estaré con el ministro de Infraestructura revisando los planes estos de las microciudades. Voy a entregarle la bandera nacional a los atletas discapacitados que van a las Olimpiadas el día martes 19 en la mañana aquí en el Palacio, y luego habrá un acto con empresas privadas de reintegro del IVA. Estos son planes para incentivar la recuperación y la inversión privada en Venezuela, junto con la inversión pública. Luego estaremos dando audiencias el día en la tarde, el miércoles. Vamos a ver el modelo de la ley orgánica de la Fuerza Armada, la nueva ley orgánica de la Fuerza Armada. Estamos revisando y hay varios modelos de reorganización. Luego estaremos revisando el plan estratégico de petróleo. Vamos a seguir estudiándolo, el plan estratégico a mediano y largo plazo de petróleo y energía, dentro de los conceptos que ya emitíamos hace media hora, una hora en el programa. La necesidad de renovar las vías alternativas de energía y la necesidad de defender nuestro precio del petróleo, de administrar bien los ingresos petroleros, de impulsar la industria del gas, la petroquímica, etcétera. Luego estaremos, se va a iniciar esa noche una campaña, la campaña de alfabetización, Héctor, la segunda fase, la campaña bolivariana de alfabetización, y esa noche tendremos cadena nacional, la segunda parte, para seguir haciendo los anuncios que aún están pendientes, porque no hemos terminado. Esas 3 horas y media fueron para un punto: el plan de inversiones públicas extraordinarias, la sobremarcha o la mocha. De eso fue lo que hablamos, pero hay muchas otras cosas. Bueno, el jueves estaremos en la transmisión de mando de la Guardia Nacional, la EFOFAC, la Escuela de Formación de Oficiales de la Guardia Nacional. Luego estaremos viajando el fin de semana a Guasdualito para la transmisión de mando del Teatro de Operaciones número 1, allá en Guasdualito, y el domingo saldremos desde la fría, a lo presidente desde la fría, porque vamos a ese día hacer la transmisión de mando del Teatro de Operaciones número 2. Y así termina esta semana, una semana de trabajo de diversos tipos, de viajes, de contactos, de impulso dentro del camino de reconstrucción de Venezuela, preparándonos para la segunda cumbre de la OPEP, que será la semana siguiente. Bueno, ahora bien, terminando el programa, queridos compatriotas, yo les encomiendo, como dijo Jesús, en sus manos encomiendo mi espíritu. En las manos de Dios encomendamos nuestro espíritu, en las manos de Dios encomendamos a Venezuela. Pero, por supuesto, a Dios rogando y con el mazo dando. En las manos de nosotros está, de buena manera, el camino de Venezuela. Ya lo dijo Bolívar, toda revolución tiene 3 fases, la guerra, la reforma y la organización. Nosotros venimos de la guerra, pero salimos ya de esa guerra, incluyendo la guerra política del año pasado. Ahora estamos en la fase de las reformas. Hicimos la reforma, una nueva constitución, más que reforma, un cambio pleno. Hicimos y estamos haciendo los cambios de las leyes, estamos haciendo cambios en la economía, reformas profundas, estructurales en lo social, en lo económico, en lo militar, en lo moral. Y al mismo tiempo, la fase de organización o de reorganización, de impulso. Para lograrlo, yo sigo llamando al país. El país, Venezuela, es de todos y es para todos. Es un impulso vital extraordinario el que tenemos que darle. Venezuela colocándose al nivel del sueño bolivariano. y contribuyendo con la restitución de la dignidad, de la igualdad, de la justicia, de la solidaridad, que son principios eternos de la lucha de los hombres. Desde hace miles de años, desde que llegó Cristo al mundo, y mucho antes, pero para nosotros los cristianos eso es fundamental. Cristo vino a luchar por la justicia, por la igualdad. Bolívar hizo lo mismo, siguiendo el sueño de una patria libre, de una patria soberana. La revolución bolivariana trae todas esas banderas y las pone en las manos del pueblo y encomienda a Dios el camino de nuestra revolución. Lamentamos mucho lo que ha ocurrido en el Perú, pero por otra parte tenemos noticias de última hora, estamos evaluando todavía, pero por otra parte desde aquí no hacemos sino respetar la decisión del presidente Alberto Fujimori, respetar al pueblo peruano, que es un pueblo hermano, un pueblo bolivariano, y pedirle a Dios por el Perú, porque continúe su camino en democracia, levantando también sus niveles de dignidad. El Perú, sea quien sea su presidente, respetamos las decisiones soberanas de sus instituciones, de sus dirigentes, de sus hombres y de sus mujeres, pero el Perú, todo el Perú, desde Venezuela lo decimos, cuente con el corazón bolivariano, con estas manos bolivarianas, con este cuerpo hermano del pueblo bolivariano de Venezuela. Un abrazo para todos y hasta el próximo domingo desde La Fría, allá en el norte del Táchira, al sur del lago de Maracaibo, saldremos para Venezuela y para el mundo. Que Dios nos acompañe. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrad mi cuerpo cerca del mar, aquí en Venezuela. Bien, amigos, tenemos entonces un informe del Fondo Único Social, Servicio de Atención e Información Comunitaria. Hasta el momento se han atendido más de 300 casos en la Plaza Bicentenaria. Hoy, durante el programa Aló Presidente, más de 300 casos en la Plaza Bicentenaria, en el área de salud, de empleo, vivienda, educación, microempresas y asistencia jurídica. Amigas, amigos, así llegamos al final del programa número 43 de Aló Presidente, desde el estudio de radio del Palacio de Miraflores. La cita es para el próximo domingo 24 de septiembre, cuando estaremos nuevamente juntos desde La Fría en el estado Táchira. Nuestro agradecimiento a todas las emisoras que nos comerciales que nos han transmitido en el día de hoy. Ellas son Circuito YBKE Mundial, Radio Capital, Circuito Unión Radio, Circuito Continente, Circuito Rumbera, Radio Imagen 88.1 FM en Caracas y 97.1 FM en Barlovento, Radio 880 AM en Caracas, Radio 1070 AM, Radio Deporte 1590, Radio Fe y Alegría, Radio Industrial en Guarenas y Guatire, Radio San Carlos en el estado Cojedes, Radio Vibración 1470 y Solar 101.5 FM en el estado Sucre, Radio 1060 en el estado Táchira, Emisora Cultural del Táchira en San Cristóbal, Circuito Diamante en el estado Bolívar, en el estado Barinas, Radio Paraíso Estéreo 102.9 y Radio Premio 103.9 en Socopó, además de Radio Positiva 95.7, Radio Primera, Puerto Ayacucho, Radio Clase en el estado Cojedes, Radio Z 100.3 en el estado Vargas, Radio Carora 100.5 en Lara, Radio Paraguaná en el estado Falcón, Radio Globo 2089.7 en Valera, estado Trujillo, Radio Llanera 94.1, Radio Sirena 98.3, Radio Minera 97.7 en Tumiremo y Minera 100.3 en Santa Elena de Guairén. Además, Radio Megahertz 96.5 FM en Viruaca, estado Apure. Nuestro agradecimiento a todas estas emisoras y en esta entrega de los presidentes trabajamos para ustedes Teresa Maniglia, Gustavo Farías, Osvaldo Pino, Víctor Avilán, Miguel Villegas, las cámaras de Venezolana de Televisión con Richard Villa y quien les habla, Roberto Ruiz, por su atención. Muy buenos días. RNF, la radio de la información, presentó Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías. En vivo, Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre para todas las emisoras del país vía satélite, Intelsat 806. ¡Aló, presidente! Solo RNB, la radio de la información, podía hacerlo.